quiero verla en el show. No lo soñé. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha. Volaré. ¡Fotosíntesis! Quiero arreglar todo lo que... Buenas noches. Arrancamos cortando cuerdas. ¿Cómo están todos? Bien, che. ¿Cómo andás, Emma? A mi izquierda, en la mesa redonda, tenemos a Emma. ¿Cómo andás, Emma? Bien, buenas noches a todos. Bienvenidos al... Sexto programa. Y acá lo presentamos a Gonzalito Recalde, al Reca. Buenas noches, Gonzalo. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Cómo va eso? Muy bien, contentos. Hoy tenemos otra cosa nueva para la radio. Estamos saliendo por todos lados. Estamos saliendo en duplex en Coronel Pringles por FM Impacto 98.3. Qué guay, que nos hace el aguante. Juan Carlos, Frank, que estuvieron ahí trabajando con nosotros para que todo saliera bárbaro. Y estamos a cuatro máquinas, no sabemos qué hacer. Ya estamos por todas partes. Conexión a full. Un abrazo a la gente de Pring que nos esté escuchando, que se conecte al Facebook, que es Infiltrados del Sur, o que se conecte a nuestra página de internet, www.infiltradosdelsur.com.ar, que tienen el chat y bueno, nos van a poder pedir temas. Claro, está el chat ahí. Tenemos el chat, tenemos todo. Hoy, como queremos. Hoy es una cosa, estoy como en el primer programa, muchachos. ¿Estás nerviosa? Estoy nerviosa como en el primer programa. Mirá. No, bien, bien. Pero bien. Bueno, arrancamos bien, arrancamos con un lindo día, ¿no? Tenemos buena temperatura afuera, ¿no? Emma, ¿cómo está afuera? Tranqui, sí, tenemos una temperatura de 11 grados, así que está para salir en remerita. Recién salimos ahí a la terraza. Tranquilo. Estamos, pero como queremos, ¿eh? Hasta el tiempo nos acompaña hoy. Está espectacular. Sí, hoy se han alineado los planetas hoy. Ya se está presentando la temperatura primaveral en la zona. Ajá. En Pringles me decían que está lloviendo feo, frío. Sí, bueno, sí. Les mandamos un abrazo y un paraguas. Exactamente, les mandamos un gran piloto. Paraguas para todos. Un piloto. Bueno, nada, de vuelta, saludar a la gente de la radio de FM Impacto que nos hace el aguante y que nos decidió sacarnos al aire en duplex por allá. Y bueno, ya comenzar con el programa propiamente dicho, Cortando Cuerdas. Y ya vamos a arrancar a pleno con Cortando Cuerdas. Estamos en la cortina que arrancamos bien arriba. Dale que va. Con Beds Are Burning. Temazo, esto marcó una época. Esto. Qué tema, Qué temazo. Temón. Se lo voy a dedicar a Fran, que le encanta este tema. ¿Ah, sí? Sí. Mirá, bueno, justo, Fran. Es más, que lo hubiéramos hecho por vos. Sí, yo me acuerdo que conocí el nombre que se llama Las Camas Están Que Arden, porque él me lo dijo, así que se lo dedicamos a él. Bueno, le vamos para a él será entonces. Vamos a dejar sonando un rato más y después ya volvemos, presentamos la trivia y vamos a contar un poco todo lo que va a pasar en el programa. Ahí vamos. Bueno. How can we dance saliendo de 10 estamos saliendo. ¿Cómo estamos? Así dicen. La gente nos dice que salen muy bien en Pringles en la radio. Así dicen. Estoy tratando de todo, no falle nada, pero mi máquina puede fallar en cualquier momento. Se puede caer todo. Se puede caer todo, muchachos. En cualquier momento. No pasa nada, no llamemos la desgracia por las dudas. No, tal cual, tenés razón, ¿Cómo estuvo esa semana? Estuvo linda, che. Fin de semana largo, semana corta. Yo me fui para Pringles, la verdad que la pasé bárbaro allá. Vos sí que estás bien. Acá estuvo lindos días, la verdad que veníamos, la semana venía, llovía, paraba, feo, frío. La verdad que el fin de semana remontó un montón. Así que la verdad, unos días bárbaros. En Pringles empezó con un fin de semana, yo llegué y digo, lloviendo, horrible, la verdad. Feo. Pero se fue poniendo muy lindo, el sábado y el domingo la verdad que estuvo precioso. Comí como hacía tiempo que no comía. No hubo animalito. No hubo animalito. Y eso que no hubo animalito. Pero anduviste comiendo. Eso es bueno. Es buenísimo. Así que... ¿Qué le entraste? Ahí hubo ahí un... ¿Asadito? ¿Pucherito de mondongo? No, no, no. Hubo pucherito de mondongo. Pucherito. Me está pasando factura. Sí. Después tuvimos que cocinó nuestro amigo Mariano Rincón. El Perón que nos cocinó un pollito a la mostaza. Qué tool. No, el Perón es de esos tipos que cocina poco, pero cocina bien. Viste esos tipos que no es que están todo el día cocinando, pero cocinan bien. Tiene su clásico. Tiene su momento, claro. El tipo ahí, clásico. Para no gastarse, viste, que claro. Para no repetirse. Si el no tipo, se quema. Claro, si cocinas mal, te quemás. Es así. Es así, cocinas mal, te quemás. Es así. No, es así. No, pero estuvo lindo el fin de semana, estuvo muy lindo, un sol acá, un calor. Sí, estuvimos con Emma, estuvimos tomando unos mates. Acá, salimos acá a la playa, tomamos unos mates. Bocha de gente. ¿Hicieron playa? Bocha. Hicimos playa, hicimos música, nos juntamos a tocar. Bueno, vos, Tincho, no pudiste venir, pero. Yo pude, estuvimos con mis viejos, también estuvimos paseando por todo Madrid con mis viejos, muy lindo todo. Sí, estaba de 10. Y nosotros nos encerramos un rato a tocar con los chicos ahí y salió muy lindo. Hicimos un poco de bossa, unos reggae, unos rock nacional ahí. Con los chicos estuvo bueno. ¿La pasaron lindo? Sí, y a la noche una cervecita. Estaba especial para tomar birra, ¿no? Impresionante. Vos sabés que yo, la verdad, que hacía tanto... el cuerpo este ya me está pasando factura, porque hacía tanto que no salía 2 días seguidos. Todavía tengo repercusión. Es complicado eso, ¿no? Hay que volver a la... ¿Estás fuera de estado? Sí. Ya no estás para ese trote. No, la verdad que no. Antes yo me acuerdo que salía un fin de semana 2 días seguidos y al otro día estaba como no, ahora todavía no me recupero. No, está para el pique corto. Este. Sí, está para los últimos 15. Sí, ya, con el resto llegó, para los últimos 15 acá con el resto. Sí, se me recomplica. Eran lindos tiempos cuando yo salía siempre y esas cosas, pero ya pasó. Y es lindo, sí. Y sí, viste. Aparte vos salís ahora y ya es otra cosa. ¿Qué querés decir? Ya estamos viejos, es así. Ya nos encuentra y ya con eso largamos con la trivia. Ya sí, en Europa no ya se no consigue. Nos encontramos. Y contanos entonces, ya que la nombraste, ¿de qué se trata? ¿Qué tenemos hoy? La trivia de hoy está dedicada a esos momentos de la vida en que nos da tanta bronca. Mm. Esos momentos que decís, yo lo dejé ahí. Y no está. Ja. ¿Quién me agarró mis cosas? Así sería la pregunta. ¿Quién agarró mis cosas? ¿Qué cosas ¿Dónde perdiste? ¿Dónde están las cosas? ¿Quién se llevó lo ¿Dónde mío? ¿Dónde está? ¿Quién cerró mi juventud? Y como nuestro productor, el señor Alejandro... ¿Dónde está nuestro productor? Bellomo no está. Y nuestro segundo productor tampoco está. Bueno, le vamos a pedir a Tincho que nos lea lo que escribió tan hermoso en el Facebook. No, ahí tenemos en la trivia, ya está publicada hace un rato. Nos pueden contar, miren, tienen opciones para contarnos. ¿Qué es lo que perdiste en alguna circunstancia extraña? ¿Algo que de golpe en algún revoleo desapareció? No sabemos. Algo que tal vez todavía estás buscando, ¿no? En la vida. Algo que perdiste y después tuviste que garparlo y te costó un ojo de la cara. Algo que encontraste y le diste tanta vuelta y después dijiste, ¿y esto para qué lo quería? Ya no sabes ni para qué lo estás buscando. Suele pasar eso. Te pegas un mareo tan grande. Y todas las cosas que por ahí encontraste sin buscarlas, viste que a veces uno dice, el que busca encuentra, pero después está el otro que dice que las cosas aparecen cuando no las buscas. Sí. Bueno, dichos hay un montón. Así que bueno, nada, cuéntenos qué han perdido, qué han recuperado últimamente en la vida o alguna cosa, alguna anécdota que tengan de algún conocido, no tienen que ser ustedes, no hace falta que se manden al frente. El amigo de un amigo. Nosotros nunca damos nombres. No, jamás. Siempre dan nombres de nosotros, que eso lo feo, siempre terminamos quemados, sí. Pero no importa. Y hoy tenemos un problema. A ver. No tenemos invitados. Bueno. No, porque encima ni siquiera cayó Raúl. No, Raúl. ¿Qué estás esperando de eso? Yo estaba buscando. Estaba ahí donde está Raúl, que se lo busca. No, vamos a poner un cartel. Eso podríamos poner, un cartel de buscado. ¿No? Sí. Siguiendo con el tema de la trivia, ponemos buscado Raúl. Y a ver si aparece, porque el tipo no da la cara. Estuvo trabajando hace un rato ahí, lo vimos en el Facebook dando vueltas, pero desapareció. Desapareció. Es un toco y me voy, ¿no? Sí, algo así, este muchacho es un loco. Así que bueno, vamos a dejar el primer tema, dedicado para Capone. Que hablando, ¿qué nos pidió Capone? Hablando de lo que habías Torrente comido pues el fin de semana, pone Gonza que te comiste una pepa de Román Martínez. Ah, es chistoso. Es chistoso este Capone, sí, ahora se lo van a suspender por negociaciones turbias con la FIP. Después vamos a hablar un poco de eso. Le vamos a poner un temita de YouTube a Capone que U2. Precisamente se trata de esto, que dice que todavía, no sé si Capone será el caso, todavía no encontró lo que estaba buscando. Así que bueno, lo vamos a dejar con este tema de U2, YouTube, y ahí va. ¡Dale! Bueno, Tincho, ya que le dedicamos a Capone, sé que me vas a dar la información que me va a amargar porque perdimos contra Estudiantes, sí, es feliz. Pero dame la información de la semana, ¿cómo estuvo esa semana futbolísticamente, deportivamente? Tenemos, bueno, ya está listo, los Olímpicos, se terminó la historia, ya los dimos por cerrado la semana pasada. Es historia vieja. Los extraño igual, ya, ¿eh? Se extraña los Olímpicos, sí. El otro día escuché una declaración ahí, un comentario de que hacía Juan Martín del Potro, que dice que cuando él estaba jugando por la medalla de bronce contra Djokovic, ya habían salido a pelotear en otra cancha Federer con Murray. Entonces, bueno, se pusieron a jugar, no sé qué, terminó el partido, gana Murray y entonces van a la manga, al túnel, al vestuario, donde sea, donde se iban a juntar los tres medallistas. Sí. Y eso estaba Murray con Federer y dice que, claro, y va del Potro, ¿viste? Y lo miran, ¿viste? Como sin dándole mucha importancia. Y por ahí se acerca, viste, va, se les para al lado, lo saluda. Y lo mira y le dice Federer, ¿y vos qué haces acá? Le dice. No, le dice, gané, le dice. ¿En serio? Le dice. Nah. Ya lo daba por muerto del Potro. Sí, en serio, le dice. Ah, bueno, felicitaciones, sé que lo pensaban abrazar, sé que los tipos, toda la fe ciega que perdía contra Djokovic. La cuestión que. Un amigo. Del Potro. Sí, no, viste. Contento después, ¿no? Pero no se lo esperaba a nadie. Se miraron así y dije, ¿viste qué hace acá? Después se dieron cuenta que Delpo nos había traído la primera medalla. Un grande. ¿Hoy jugó? Sí, a ver, ya empezaron de vuelta ahí el circuito. ¿Estuvo Delpo? ¿Ya jugó Delpo? Sí, hoy lo vi al mediodía, un ratito. Hoy un rato, ya estuvo jugando el gran David ahí también. Y bueno, un poco vamos a hacer unos comentarios en la parte deportiva. Empezó el torneo, empezaron los problemas, siempre. Fijo. ¿Qué pasó? Tenemos jugadores suspendidos. Pases de jugadores bajo la lupa de la FIT. Palala. Sí. Por ratas. Tu primo está full. Sí, está en comercio. Sí, empezó el torneo. Bueno, el torneo está bastante parejo. Recién van un par de fechas. Tenemos ahí a Quilmes junto con otros equipos liderando la tabla. Y la cuestión que aparecieron irregularidades, sospechas de evasión de la FIP para con algunos clubes, algunos pases sospechosos de jugadores. Los que resonaron primero fue el pase de Botinelli, Jonathan Botinelli, de San Lorenzo a River. ¿Qué pasó? Y el de Ignacio Piatti, que va a San Lorenzo. ¿De cuánta plata estamos hablando? No, los pases no son tan grandes. El pase de Botinelli aparece por un monto de 1,7 millones de dólares. Ah, tranqui, un vueltito. Tranquila, bueno, un vueltito. Yo andaría bárbaro. ¿Sabes qué? Con eso andamos bárbaro. No, lo curioso es que tanto Botinelli como Piatti eran jugadores libres que habían quedado en sus respectivos clubes. Y de última, el último club en el que habían estado jugando, en el caso de Botinelli, era San Lorenzo, y Piatti venía de jugar del fútbol italiano. Resulta que los pases se hacen a través de un club uruguayo y un club chileno. Claro, o sea, por algún motivo que nadie sabe, Jonathan Botinelli era jugador de un club chileno. ¿Cómo nos enteraron, muchachos? Por favor, jugó toda la vida. Sí, yo lo escuché algo así. Toda la vida jugó ahí Jonathan Botinelli. ¿En serio? Sí, y Ignacio Piatti jugaba en un club de la segunda de Uruguay. Mirá, esas son las incorporaciones de San Lorenzo, de la segunda de Uruguay. Claro, no, aparentemente... Hay un tema impositivo. Es increíble. Que, bueno, la FIP tiene... La FIFA tiene categorizado a los... A las ligas, o en realidad a los países, según un ranking. Y en función de eso están puestos los aranceles que tienen que pagar en los pases, en las transferencias, todo eso. Y, bueno, Uruguay paga sensiblemente menos impuestos que Argentina y que otros países, lo mismo el caso de Chile. Entonces convenía comprar al jugador a través de un club que soportaba en realidad los derechos federativos del jugador. Ambos jugadores tenían el pase en su poder. Entonces la transacción se hace a través de clubes de terceros, se les paga una diferencia y no solamente ahorran plata de impuestos, sino que también pueden, como es una transferencia internacional, pueden negociar todo el tema de los dólares, que está bastante trabado, que si fuese una negociación de un tipo X de acá de Argentina con un club de acá de Argentina, le tendrían que pagar en pesos. No necesariamente al jugador, sino al representante o al es el pedo, echa la trampa. Claro, resulta argentino. Que... Claro, entonces estos muchachos resulta que firman contratos provenientes de clubes en los cuales se sabe que no jugaron jamás. Y bueno, ahora se empieza a mirar el tema que no esto, somos únicos. ¿Esto viene de antes o fue ahora con...? Esto, por lo que dicen los uruguayos, salieron a decir de que esto en Uruguay es una práctica común. Se sabe que la FIFA tendrá que revisar esto. Se sabe que la legislación en cuanto a la parte impositiva es menor. Entonces aprovechan y se quedan de pasada los clubes con una diferencia. No es ilegal, no está mal visto en estos países. Pero es una pero, forma de evadir. La FIP lo está mirando impuestos. Porque aparte es una negociación internacional, entonces con todo el tema de los dólares es factible sacar dólares del país, todo esto. Sí, ahora, aparte es una buena cantidad de dólares. Claro, sí, sí. Y la cuestión que, bueno, se empiezan a mirar otros pases, está casualmente el de Román Martínez que decía acá Capone, aparece también Ortiz de Racing, bueno, se me pasan, pero muchísimos jugadores, incluso el mismo Roncaglia, que recordemos que jugó en Boca, no jugó la última final de la Libertadores, la vuelta, porque había quedado libre y lo venden a Europa. Bueno, en realidad no fue vendido desde Boca como tenedor de los derechos federativos, sino también desde un club uruguayo. Toda una cosa media extraña. Negocios turbios varios. Y bueno, la cuestión que ahora la FIP se metió de lleno en el fútbol y parece que varios jugadores que pueden ser suspendidos, varios equipos que no podrán hacer uso de sus incorporaciones. Así que bueno. Están buscando plata a lo loco. Sí, están buscando cerrar por todos lados para que no. Hay que recaudar, no muchachos, hay que recaudar, no, no que queda llegar, otra. Hay que llegar a fin de mes. No, hay que llegar a fin de mes, parece. Es así nomás. Che, vamos a contarlo porque antes, perdón sí, que te corte, pero vamos a contarle a la gente que se nos conecte al chat para contarnos un poquito sobre la trivia. Dale, a ver, yo estoy. A través que y nos pueden escuchar por todos lados. Yo estoy en el chat. Yo estoy. Ahí escribo, de paso no me dan las manos, pero estamos a través de infiltradosdesub.com.ar, a través de fmimpacto98.3.com.ar, en Pringles a través de fmimpacto98.3 MHz, saliendo en duplex. Y bueno, tenemos el Facebook. ¿Cómo es el Facebook, Emma? Decí un poquito. Tenemos el grupo que es Infiltrados del Sur y después tenemos el Facebook e Infiltrados del Sur Cortando Cuerdas. Ahí nos pueden encontrar, estamos conectados para charlar un rato, que nos cuenten sus historias, sus anécdotas. Y quiero decir algo, me siento feliz porque la gente nos dice que no salimos con tan voz aflautada. Ah, ¿no? Era mi problema, que viste que yo tengo un drama con eso. Tus graves no dan abasto. Los graves están al palo, los agudos están bien bajos. Y igual así yo me escucho aflautadísima. Digo chico. Sí, parezco como el gallo Claudio. Claro, tal cual, parezco el gallo Claudio. Realmente. El gallo Claudio. Por Dios. Bueno, vamos a dejarles un. ¿Qué vamos a escuchar? A ver. Tema. ¿Quién era que nos pedía el duelo de Tambiónica? ¿Pablín? No, el duelo de Tambiónica es para Maite, Rebana, así que se lo vamos a dedicar a ella y a mi querida amiga Mariel también se lo vamos a dedicar para ellas. Les mando un beso grande que nos están escuchando, nos hacen el aguante desde Pringles. Bien ahí. Así que un beso para ella y se lo dedicamos. Bueno, guardas en la casa, bien ahí. Y le vamos a regalar un tema de Tambiónica. Cuando bailas a desafiar al tiempo, ¿cómo te olvidas de lo que pasa si te estás moviendo? ¿Cómo te reís si me mentís? ¿Cómo te vas perdiendo? ¿Cómo despegas del suelo? ¿Cómo transitas el duelo? No di más y le di noches exóticas a mis ideas. Si me mentís, ¿cómo te va? Bueno, acá estamos volviendo con un... Tenemos ahí... Vamos a promocionar una fiestita. ¿Qué tenemos? Bueno, ¿Qué tenemos? Ahora ya, empezando con la primavera, tenemos a los muchachos ahí de Nomad Fest. Los pueden encontrar ahí en el Facebook. Ajá. Y tenemos una fiesta el 15 de septiembre. Mirá. 15 de septiembre, cerquita. Vamos a tener fiesta que, electrónica. Vamos a tener que aparecer. Sí, ni hablar. ¿Cómo se arman esas fiestas? ¿Eh? Emma, ¿cómo se ponen esas fiestas? Se ponen, pero... A mí me han dicho que es muy copada. Sí, están muy buenas. Los chicos hacen una fiesta linda. Lo único que se tiene que apurar con las entradas porque son cupos limitados. Ajá. Son fiestas exclusivas. A nosotros nos tienen que estar reservando, obviamente. Nosotros nos tienen que estar reservando. Seguramente ya le estamos mangueando unas 20 entradas. Los chicos, unas entraditas le pedimos para ir. Y bueno, y las entradas las pueden conseguir en Bendita Glam o en Nahuel Nómade a partir de este lunes. Las entradas van a salir 15 pesos las mujeres y 25 los hombres anticipadas ahí en esos lugares. En la puerta va a salir el doble, y así que apúrense porque el cupo es limitado. El lunes ya la empiezan a vender. Buenísimo. Obviamente le decimos a la gente de Pringue que no, si se quieren venir para Puerto Madryn, les conseguimos. Que se vengan, que se vengan. ¿A cuánto van a estar las entradas? 15 pesos las mujeres, 25 los hombres y el doble van a salir en la puerta. Así que bueno, ahí tenemos a los chicos de Nómades que nos están haciendo el aguante, dicen que nos están escuchando, esperemos que sea verdad, nosotros le anticipamos la fiestita desde acá. Y vamos a estar presentes. Vamos a estar presentes ahí, empezando con la primavera, ya anticipándola. A ver cuando los muchachos se hacen una disparada por la radio y bueno, nos hacen un compiladito de música electrónica. Claro. Claro. Una muestra gratis. Ni hablar, hay que invitarlos. Y ya que están conectados, que nos digan qué perdieron ellos. Bueno, que nos digan. Que nos cuenten. Yo voy a contar una historia que no. No vamos a dar nombre, nunca hay que dar nombres. No. ¿Vos decís? No, sin nombres. Bueno. Sin nombres. Pero vamos a empezar con una historia muy graciosa que nos dieron hoy a la mañana, porque nosotros tenemos producción por todos lados. Ah, sí. Raúl, que sigue sin aparecer, obviamente, no importa. Los productores que se dieron a la fuga. Ya ni los buscamos a esta altura que vamos. No, olvídate, las chicas de las porristas que están estudiando. Las porristas están estudiando. Saludos para ellas. Sí, le vamos a mandar. Le mandamos un saludo. Tenemos porristas en Pringles, pero no nos pueden. No se pueden comunicar. Y Mariel y Maite, también está mi amiga Laura. Ajá. Mi amiga Laura. Así que, mira, bueno, nos está escuchando. Mi familia, no sé, no aparece. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasó? Ahí Pablín no aparece. ¿Pagaron internet? Espero que sí, pero lo pueden escuchar por... Bueno, no importa. Así que bueno, les vamos a contar una historia. Acá nos dicen que, bueno, el muchacho puede ser un poco fuerte. La vamos a bajar un poquito porque es un poco fuerte. Estamos saliendo por el aire. La cuestión que el muchacho estaba, si se quiere, amándose en el auto con su novia, ¿no? Ah, estaba haciendo la cochinada. Claro, por decirlo así, estaba haciendo la cochinada. Y bueno, en un momento el muchacho dice, bueno, me tengo que ir, que dibujar y no llego. Todo eso pensaba mientras tanto. Sí, tal cual, o sea, imposible. Si se tenía que ir estaba de trampa. Sí, eso ni hablemos, y sobre todo que si estás pensando que te tenés que ir es un problema. Pero bueno, la cuestión que el muchacho estaba pensando que se tenía que ir y bueno, simuló. Ajá. No es el primero ni el único que conozco. Para el Martín Fierro. Sí. ¿Artista exclusivo? Artista exclusivo. ¡Qué hijo de pichi! Hay que hacer eso. Eso es jodido, porque en una mujer casi que todo el mundo lo dice, como que es re normal, pero en un hombre es raro escuchar una cosa así. Bueno, el tipo, la cuestión es que simuló, y claro, el tipo en esa simulación saca su preservativo y lo tira por ahí, ¿viste? ¿Dónde está el pilotín? Revolea. Claro, y cuando se van ahí dice, pará, estamos en el auto, no podemos dejar eso por ahí. Evidencia notoria. Evidencia mortal. Claro. Hay que remar después. Así que el tipo empezaron a buscar y no lo encontraron. No había manera de encontrarlo. Entonces, bueno, lleva a la chica a su casa, qué sé yo. Y al rato le llega un mensaje de la novia diciéndole que le había dejado un regalito a la espalda. Y que, bueno, lo no hallado estaba, ya lo habían encontrado en un lugar que nadie esperaba, ¿no? Bueno, No, con cuidado. Lo digo sencillo. Menos mal que fue el pilotín lo que tenía las manos. No, menos mal. Siempre hay que tener cuidado con lo que te encontrás. Sí. ¿Eh? Sí. Hizo así, como la prueba, viste, para ver si ya están cocidos los fideos, que lo tirás contra la pared y se quedan. Hizo algo parecido. Tal cual. Claro, el tipo tenía que huir. Mirá vos. Evidentemente tiene dos problemas. ¿Y no hubo ningún reclamo después de eso? ¿Por qué? No, si lo encontró, se esa parte cuenta. No la contó. No dijo nada. No. Porque... ¿Papá qué le dijo? Llenarlo con súper. Tal cual, porque evidentemente la sí. Próxima. Estaba vacío como Riquelme. No fue penal, decía. Claro. Como Román. No fue penal, decía la mina. Y bueno, ya está. Y tenemos un par de historias más, pero las vamos a dejar para después. Sí, peor es, hay alguien que se fue a jugar al fútbol y tuvo que... Hizo lo mismo, pero para irse a jugar al fútbol, ¿no? Sí, es una persona... Yo he escuchado completamente cosas... libre de todo escrúpulo. Claro, o sea, yo he conocido personas que han hecho cosas importantes, ¿no? Pero ahora, simular algo así para irse a jugar al fútbol... Para ir a jugar al fútbol. Tanta emoción va a tener... O sea, ni que estuvieras jugando, bueno, si te vas a jugar con la selección, bueno, qué sé yo, de última. La pensás. Ahora, si te vas a jugar, no voy a decir ni siquiera dónde vas a jugar porque se va a descubrir quién es, pero. Se va a descubrir. Pero es muy fuerte. No. Y encima. Aparte, hay cosas que no se hacen. No, por eso mismo, a eso voy. Hay cosas que no podés fingir. Además, alguna mujer diría que ya hasta eso les robamos a ella. Siempre salta en otros lugares. Pero eso es algo infingible porque. No se puede directamente, no se puede, porque uno ahí tiene que demostrar. Uno ahí tiene que demostrar. Pero aparte, yo me tengo. ¿Viste que esa situación? O sea, ¿cómo la simulás? Porque. ¿Y si se da cuenta? Claro. Porque aparte, vos estás pensando y o lo exagerás o te entras a reír. Claro, no podés zafar. Tal cual. O sea. Cerrá los ojitos y hacé fuerza. Te imaginas que te pegaron un tiro, no sé qué. Claro, tal cual, no sabes cómo dibujarla. No, pero esas cosas pasan así. Cuando uno está copeteado, cuesta, ¿eh? Esta, hay que remarla en dulce de leche. Sí, copeteado es imposible. No, imposible. Pero bueno, hay gente evidentemente que tiene cosas para hacer cualquiera, ¿no? Sí, o sea, sí. Ya han hecho. Yo diría que eso es perder la dignidad, pero bueno. Pero quiero contar, yo pero todavía tengo dignidad. Para hubo gente que me dijo que no tenía, pero un está poquitito. Por ahí. Sí. Quizá no tenga vergüenza, eso. Ajá. No nací con esa cualidad, pero... ¿O la habrás perdido por ahí? No sé, capaz. ¿Te la habrán robado? ¿La perdí en el camino, decís vos? Sí, puede ser. O sea, te habrá caído. Se habrá caído en alguna esquina. Sí, ¿quién no perdió? No. ¿Quién sabe? Pero bueno, ¿y vos qué perdiste? ¿Alguna vez perdiste algo de más? Sí, yo perdí. Yo me acuerdo, cuando era más chico, tenía más o menos 17 años. Salí una noche y terminé, pero tiroteado. No sé cómo llegué a mi casa. ¡Apa! Venía, no sé, pero... pero estaba... Bien. Tiró como loco. Llegué a mi casa. Me desperté, abrí los ojos y dije, todavía estoy vivo. ¿Viste? Cuando abrí los ojos, decís, este es mi techo, todavía estoy vivo. ¿Viste? Y llegaba tarde al trabajo, tenía que ir a trabajar, llegaba tarde, era día de semana, con una resaca que no se podía ni vivir con eso. Era complicado, ¿no? Y agarro el pantalón, ¿viste? El pantalón de noche, saca la billetera. Claro, la primera. ¿Dónde está la billetera? Digo, bueno, me la habré olvidado en el trabajo. En la espalda de alguien. No, o en la espalda de alguien. Y lo peor fue que di vuelta a mi casa, di vuelta al lugar de trabajo y ya me sentía mal. Porque encima, ¿viste? Esas resacas bajoneras que te sentís mal. De decir, ¿por qué me pasa esto a mí? No, la última vez que lo hago, no voy a volver a tomar. Tal cual, la última vez, no tomo nunca más, no salgo más, ¿viste? Así. Y llegué a un momento que me sentía tan mal que me senté en la cama y me caía las lágrimas diciendo, esta vida no va a ningún lado. Ah, bueno, te habías puesto Me había puesto mal profundo. Porque tenía un... Habías perdido el norte, me parece, ¿no? Bajón, había perdido el ánimo, la billetera. Y... Yo había el tío de un amigo, Pucci, me una vuelta le contaba que perdía las cosas seguido y me decía que hay duendes que te saca las cosas, me decía. ¿Duendes? Sí, un duende. Yo no le creía. Y me decía, vos cuando pierdas algo agarré y decís, no me acuerdo ahora el nombre del duende, pero me decía, vos tenés que pedirle que te devuelva lo que es tuyo. Date vuelta y decirle que te devuelva lo que es tuyo. Hola, duendecito, ¿dónde están mis cosas? No, date vuelta y pedile lo que es tuyo. Y ya estaba la última, no sabía qué hacer ese día, estaba tan mal que me di vuelta. Claro, estaba solito. Y le dije, no seas forro, devolveme la billetera, tenía el sueldo, que no era mucho, pero era lo poco que tenía, estaba ahí. Lo digo, me doy vuelta ¿Y podés creer que encontré la billetera? No, me mienta, no me abajo mienta. Del pantalón, que nah, había dado vuelta nah. todo y la billetera estaba ahí. Me parece. ¿Te tengo que creer? Créeme. Es casi paranormal esto. Es para, esto es para infinito. Para otra trivia. Programa de Chiche Hellblum más no, que. No, no sé si paranormal. La lisura de uno también. Ya no sabes en qué creer. Llega un momento que ya no sabes en qué creer. Pero bueno, ese es una anécdota que me ha pasado mil veces también. De perder cosas y pedirle a los duendes y las cosas aparecen. Y aparece. Y pasa aparece. Mucho por ahí cuando perdés algo, cuando tenés un lugar grande con un montón de cosas, que por ahí das un paso al costado y aparece. Sí. Pero sí. En un momento agarrás, mirás así, no está. Y das un paso al costado y estaba al lado tuyo. Sí, ¿sí? Lo peor pero... es cuando lo pasaste buscando dos días y te aparece de la manera más insólita, ¿no? Sí. Claro, sí, cuando capaz ya es tarde, ya no sirve, ¿viste? Ya voy a decir, ¿ahora para qué lo quieras? Yo lo precisaba ayer, ahora claro, no exactamente. Ahora no ahora me sirve. Qué. Claro, ¿qué hago con esto? Es como encontrar el diario de ayer. O el sea, teléfono de una chica. Cuando perdí el teléfono, viste, antes. Ah, aclará. Cuando estaba en el boliche, pasame tu número. Estabas ahí en medio del chamullo, pasame tu número. Y que lo anotabas y ni lo guardabas, viste. Sí, al otro día lo buscabas. Sí, esta piba me pasó el número. Y después llega el otro fin de semana. Toda la semana no lo encontraste. Llega el otro fin de semana, la viste con otro chico y decís, va, ahora ya no me sirve, ya está, lo perdí. Ya fue. Ya está. Y qué bueno. La gente pierde. La gente, ahí dijeron, ahí dicen cosas, algo. Ahí hay algo ahí en el Facebook. ¿Qué escribieron? Contame sí, en el Facebook. Acá aparece Rosy, mi hermana, que. El minuto a minuto. Que cuenta que una vez perdió 10 mangos del bolsillo. Lo que pasa es que, claro, cuando ella perdió los 10 mangos, dice que arrasaba la librería en esa época. con 10 mangos y, claro, se compraba todo, así que lo perdió de alguna manera ahí. No sabía lo del duende, probablemente. Vos sabés que ¿nunca les pasó de chico que sus viejos lo mandaron a comprar algo y perdieron el vuelto? Ah, sí. Lo primero que se pierde es el vuelto. Sí, y cuando yo perdés, decía, yo y si el vuelto era el vuelto. Y si perdés se 40 pierde. Mangos. Ay, qué colentricada se me había puesto ese día. 40 citas. Sí, mi viejo me había dado 50 mangos y tenía que buscar pan. Imagínate que fue hace cuando, no sé, 15 años. O sea que claro. El pan valía 50 centavos el kilo. Qué buena esta época. Qué buena y, época. Sí, y fui a comprar, pero aparte cerquita. Eran una cuadra y media. O sea, y. Fuiste regando el piso. Claro, y perdí la plata. Vos sabés cómo fue cuando encontré. Ahí perdí la dignidad, me parece. Ahí perdiste, claro, ahí perdiste todo. No, fue muy difícil de explicarle a mi viejo que había perdido la guita. Vos sabés que acá aparecen, viste, Taringa está todo, siempre. Taringa presente. Taringa tiene todo. Representando a los piratas. Claro, dice, empiezan a hablar, viste, que siempre acá, todas las vueltas, de qué pasa si vos encontrás algo, ponele, nos encontrás algo en la calle. ¿Qué haces? ¿Lo devolvés? ¿Qué lo quedás? Y bueno, cada cual en eso tiene su forma de actuar, ¿no? Acá Taringa sube lo que supuestamente, ¿no? Está tomado del Código Civil. Y entonces, claro, definen qué son las cosas perdidas, definen qué es lo que hay que hacer. Según lo que dice acá, uno tiene que devolverlo a las autoridades o al dueño en caso que sea fácil de identificar. Y el dueño está obligado a dar una recompensa de entre el 2 y el 10%. No conforme con eso... ¿eso es ley? Eso es ley. De hecho, es ley que uno tiene que devolver las cosas y no se puede quedar, aunque sea plata. ¿Cuánto dijiste porcentaje? De entre el 2 y el 10%. ¿Cuándo me encontré 12 y 10%? Con que me cueden entre 10 millones estoy hecho. Claro. Es un poco tacaño, pareciera el tema. En caso de que no aparezca el dueño, dice que las cosas van a remate. Obviamente, salvo que sean plata. El problema es si encontrás un perro, por ejemplo. Claro, bueno, si es un perro, acá dice que... Te quedás con el collar. Si tiene. No, dice que vos tenés que, por ejemplo, si vos te quedás con el perro, bueno, no sé, lo tuviste una semana, le diste de comer, capaz que, no sé, lo llevaste al veterinario porque viste que el perro estaba mal, capaz que se perdió porque se había lastimado o lo que sea. Vos después, cuando lo devolvés, al tipo que se lo devolvés te tiene que pagar los gastos que vos, lo que invertiste, si querés, en el perro, más la recompensa de nada, un valor que se pondrá de acuerdo. Y que incluso vos podés llegar a juicio con el tipo si no te pones de acuerdo en la recompensa que te está dando. O sea, todo un circo... Es algo que no se hace nunca, porque la gente normalmente ¿cómo ni lo son pierde. ¿Encontraste un celular? Bueno, yo he encontrado si muchas cosas. He encontrado celular. ¿Te saca el chip? No, yo he devuelto tres o cuatro celulares, billeteras, lentes. $1,000,000 me encontré, pero lo dejé en casa. Y lo perdí de vuelta. Claro, me lo sacó el duende. Me lo sacó el duende y lo llamé. Nada, que va a volver el duende. Un palo verde, imagínate. No, he encontrado un montón de cosas y la... Qué boludo. Acá aparece el pelado que dice que una vuelta perdió una billetera con dos gambas, la licencia de conducir, la dignidad, etcétera, en traidores. A mí me suena el pelado, seguramente va a corregir cualquier cosa. Si no había perdido también esa vuelta un par de entradas para ir a ver a la Bersuit cuando tocó en la FISA, no sé dónde era, ahí en Bahía. Ahora ahí se aparece el pelado y corrige, pero me suena que había algo de eso también. Yo perdí una vez la billetera en Bahía. Perdí la billetera con... No tenía nada, tenía 30 mangos. No había mucho que perder. Pero perdí la tarjeta de crédito, que eso era un poquito más jodido. El DNI. Y no recuerdo, me parece que la cédula federal también. Más la billetera, que bueno, tendría su valor. Así que nada, y son esas cosas que te dan bronca, ¿viste? Porque perdés la billetera, perdés el documento. ¿Sabés que más que los 20 mangos que perdés son todos los trámites que tenés que hacer? Sí, ni hablar. Que es todo un problema. Me hace acordar esto a las preguntas que normalmente surgen después que vos perdés algo. Preguntas del tono de, por ejemplo, ¿dónde lo perdiste? ¿No? Que a veces la pregunta está bien hecha, ¿no? A veces está el vivo que dice, si supiera dónde lo perdí, ya lo hubiera encontrado. A veces uno sabe dónde lo perdió, puede decir en el boliche. Y el pelado, por ejemplo, lo dejó arriba del auto. Claro, o a veces uno puede saber dónde lo perdió, qué sé yo, en un taxi. Y sabe dónde lo perdió hasta con lujo de detalle, pero es imposible de recuperar. Pero es gracioso porque a veces cae alguno y dice, ¿y dónde lo perdiste? Sí, vivo, si supiera dónde lo perdí. Claro, como ese que te caíste. No, sí, me tiré al piso y me lastimé a propósito. Claro. Es más o menos así. No. Bueno, nos dicen que sale bárbaro, que en Pringles se corta un poquitito la radio, pero sale muy bien, se escucha muy bien, dice que se están riendo mucho. Que nos digan qué perdieron. Algo tienen que haber perdido. Yo perdí las llaves el otro día de acá, con un llavero que me recuerda muchas cosas. Es verdad, no apareció más yo. No, las llaves de Antares, creo que las perdí en el taxi, pero bueno, si está el taxista escuchando, que me las devuelva. Los taxistas son unos halladores. Los taxistas van en contra de todo. Sí. Son unos halladores. Pero vos sabés que hay gente muy buena. Vos sabés, el otro día viajaba con uno y me dice, le digo, mirá, che, yo perdí con ustedes, siempre viajo con los mismos, perdí una llave, fíjate si alguien no las tiene, qué sé yo. Y me dice, mirá lo que encontré, me muestra zapatitos de bebé. Ajá. Y los tenía arriba del auto el tipo re bien, porque dice, bueno, esta persona seguro que en algún momento me la voy a cruzar. Además dan suerte. Ah, es verdad, tenés razón. Es verdad. Y claro, las había colgado en el espejo. Claro. Y el tipo, muy muy buena gente, evidentemente, tenía arriba del auto para ver si se encontraba con esa persona. Claro, sí, hay mucha gente que... Bueno, los taxistas se encuentran un montón de cosas y a veces algunos los devuelven, otras veces. No. Acá me dicen que el fin de semana perdieron la memoria. Mirá, de esos deben haber varios que no se deben acordar, si no lo dirían. ¿Sabés lo que perdí una vez yo? ¿Qué perdiste? Yo perdí el anillo de compromiso. Oh. No, pará. A ver. El anillo de compromiso. Es muy fuerte lo que estás contando, hermano. De mis viejos. Anillo de compromiso. De mis viejos. ¡No! Encima, ¿sabés qué es lo peor? Ese anillo se lo dio, por la fecha que estaba grabado, se lo dio mi viejo a mi vieja el 17 de septiembre del 86. Ajá. Y yo lo tenía porque... ¿Todavía te quieren tus papás? Sí, ellos me aman. Y yo lo tenía porque son únicos. Sí. Lo tenía porque yo nací el 17 de septiembre del 88. O sea, en la fecha que se comprometieron mis viejos, yo nací 2 años después. Ni para cagar. Y así vida. Que. Solo porque tenía. Lo usaba encima. Porque ya mi vieja tenía el de casamiento. Y yo lo usaba porque decía, tiene mi fecha de nacimiento. Tengo dudas de por qué lo usabas, pero déjalo. Y. Un día me fui con mis amigos, nos fuimos a tirar del Indio. Nos tirábamos allá a la punta del Indio, nos nadábamos ahí. Y me quedaba un poco grande. Y en una abrazada se me cayó, lo perdí, no lo pude encontrar más. Y ya que me decís en una abrazada, tenemos acá alguien que nos comenta que dice. Dice que tenía 10 años, más o menos, y estaba en el mar, desde acá de Puerto Madryn, estaba disfrutando de las olas, y el tipo se fue con una bermudita, pero media suelta, y unos calzoncillos. Decí que tenía calzoncillos. Dice que hizo que acá no hay muchas olas, imagínate en Necochea, donde las olas miden como 2 metros, ¿no? El tipo estaba nadando y perdió casi, que diría que perdió la dignidad, porque perdió los pantalones y los calzoncillos. Ah, mira vos. En un oleaje, con la suerte de que los pantalones flotan. Ah, bueno, y los calzoncillos no. Evidentemente vamos a sacar la conclusión de que los calzoncillos no flotan, o estaban parometeados y se hundían por eso. Perdió El calzoncillo. El calzoncillo. Sí, pero tuvo que sacar a salir nadando porque se lo llevaban los pantalones. Pero aparte, vos imaginate en pleno verano que acá debe haber, no sé, 3.000, 4.000 personas como poca en la playa y nadando y que se te sale todo. No, no, pero perdió el calzoncillo y no la malla. Es que se le salió todo. Se le salió todo. Si no, yo no me pensé. No, si no hacía la del calzoncillo. No, es que hacía la del Superman, usaba el calzoncillo arriba de los pantalones. Le quedaba muy suelto, evidentemente, porque perdió todo. Le quedaba suelta la malla. O como el abuelo Simpson, que se sacaba el calzoncillo sin sacarse el pantalón. Sí, tal cual. No, el tipo perdió todo. No, sí, sí. Y acá nos dice. Sole nos dice que ella perdió la bolsa de dormir y tuvo que dormir 3 días en el suelo porque en el colectivo la perdió. Le regalo la espalda. Sí, no tanto la espalda como el fresco, ¿no? Porque la bolsa de dormir no es que te ayuda demasiado, pero el fresco que debe pasar. Está claro, sí, ¿verdad? Sí, que nos diga dónde, para criticarlo un poquito más. Claro, así criticamos un poco más. Acá aparece Damián, che, Emma va con dedicatoria, dice que los bosteros perdieron la final de la Libertadores. No me digas. Uy, pobre Fran, debe estar escuchando Fran y debe estar amargado. ¿Viste? Bueno, un saludo para todos que nos escuchan a nosotros, que es más divertido que ver el partido de Boca porque... Que se ponga contento el Dami ahí que volvieron a la A, porque estaba llorando como una nena hace poquito. Así que ahora viste ahora, que, habla, ahora, viste habla. Que siempre esquiva, ¿no? Cuando vos lo gastás, esquiva todo. Un año calladito estuvo. Sí, calladito. Sí. Esquiva todo. Ahora se está desquitando. Sí. Bueno, uno que yo sé, dice que pecho. No mira más la B. No mira más la B ahora, dice. No, yo no. No, lo pusimos ahí al abuelo Herrero a vigilar la B ahora que lo tiene ahí Olimpo. Herrero, no apareció Herreros. Herrero no apareció, esto no sé si es por la el conexión. Abuelo, ¿dónde o está qué? El abuelo? Suprimir. Puso suprimir. Puso suprimir, este muchacho. Tiene ese esa. Problema, ¿eh? Para, ¿quién está viniendo? Debe haber perdido el mouse. ¿Está llegando Raúl? ¿Está llegando ahí? Se perdió. Llegó, sí, pasá que está abierto, Raúl, y no importa si estamos al aire, vos metele tranquilo, ¿eh? a nadie le importa. Tranquilo. Siempre en el peor momento. Siempre en el peor momento. Bueno, agradezcamos que no se fue a la cantina como la vez pasada, que vino después de terminamos la radio, vino copeteado. Y sí, si andaba en el bar ahí el tropezón. Vino pasado. Si andaba en el tropezón ahí, sí, España y San Martín. Andaba. Que se le calentó el pico mal, ¿eh? Estaba re copete. No, viene y me dice, ustedes ya se habían ido, viene y me dice, vamos a salir, vamos a agitar. Me decía, yo le digo, pará, Raúl, recién terminó el programa, yo tengo que laburar. ¿Qué laburá? Me decía, que labure los pobres, decía, ¿te acordás? Claro. Los pobres, qué hijo de pobre. ¿Qué curro tiene ese para sacar plata? Para mí que no mantiene alguna. No sé, alguna rochita allá abajo, el San Miguel sabe andar por allá. Sí, es conocido por el San Miguel, el presidente Perón, es de esa zona. Tengo mis dudas de su trabajo, yo nunca le pregunto. No, él no quiere decir mucho. A ver si capaz que ahora dice algo. No bueno, sé. Si tenés llave, Raúl, pasá. Este muchacho. No sé. A ver qué nos dice Raúl. A ver, Raúl, acá, ¿qué tiene para decir? A ver, ¿hablará Raúl? A ver. Último momento, Raúl va a hablar. Último momento, habla Raúl. Este bueno. Raúl nos roba tiempo en aire. Nos roba minutos de aire. Esto es increíble lo del tipo este, ¿eh? Realmente no sé. Aparte el tipo viene acá, está tranquilo, no hace nada, se va. Se maneja. Se maneja mal. Qué bárbaro. Pero bueno, qué está bien, qué sé yo, qué vamos a hacer. Che, bueno, vamos a seguir con un temita que nos había pedido Pablito Quicot. Apareció Paulín. Ahí tenés un reclamo, ¿eh? Manera módica. ¿Qué pasó? A ver, para que tenemos reclamo. ¿Quién sé qué? Torrente. ¿Cómo? Apareció Capone. Torrente, ¿qué dice Capone? En el Facebook. ¿Qué nos dice Capone? ¿Para cuándo los radioteatros? Bueno. No, es verdad, estamos flojos con los radioteatros. Estamos debiendo, sí. Es real que estamos debiendo, pero bueno, se nos complica con el tema tiempo. Lo que pasa es que somos gente muy ocupada. Estamos trabajando. No, pero estamos. Le vamos a dar la primicia. De que vamos a tener invitados. La semana que viene vamos a tener una banda. O si llegamos capaz. ¿Qué banda, que che? Vamos a tener una banda que bluesera. Mirá amiga vos. Que nos presentó nuestro amigo Tomás Moreno. Tomás, tu sí, primo. El primo. O vamos a tener el radioteatro. Depende, capaz que el fin de semana llegamos a grabar. ¿Quién, ¿Quién te dice? El radioteatro es fantástico. De nuestro gran amigo y oyente, obviamente. Escucha el programa, sí. Sí, Alejandro Dolina con Rolón. Me llamó hoy. ¿Te llamó? Sí. ¿Qué dice? ¿Qué decía? ¿Para cuándo? Reclamando. ¿Estaba reclamando? Estaba reclamando. O sea sí, que no sí. Solo la gente, sino que el autor de la obra no. Están no interesados. Y sí. Hasta quizá les demos un pedacito. No sé, vamos a ver. Capaz que les mostramos un pedacito. ¿Sí? Capaz que les mostramos una piernita de lo que puede ser. Si va a venir la semana que viene. Vamos a ver, che. Vamos a dejar un adelanto. Y bueno, le dedicamos el tema a Pablito. Tema Pablín de Resistencias Urbanas que se llama Con la Fuerza del Mar. Me gusta. para nosotros que estamos frente al mar. Que cuente, Pablín, que perdió, que supongo que algo ha perdido. Debe haber perdido, creo yo, tal vez yo sé el lo cárter que ha perdido, del 400 en algún lomo de burro. No sé, sí, pero perdió los amortiguadores. Los amortiguadores, los sí, él los sacó. No sé quién, ¿no? Porque ahí se estaban plagiando los nombres, pero en el chat decían que hay uno perdió la virginidad en un vestuario. ¿Cómo? ¿Local o visitante el vestuario? No sé, ojo, pero dice ahí en el chat de la página. ¡Apa! Bueno. Confesiones. No, complicado. Confesiones pero de invierno. Bueno, que se manejen, ¿eh? Cada uno es libre de perder lo que uno quiere, ¿no? Sí. Acá no jugamos a nadie. Bueno, mientras no lo encontremos uno nosotros. Uno elige lo que pierde, simplemente lo pierde. Exactamente. ¡Qué profundo! ¿No? Chan, ¡qué profundo! ¿No? ¿Qué? Bueno, me en este momento en este momento, un momento poético que nos regaló Emanuel, vamos a dejar el tema para vamos Pablito. Vamos a dejar un tema de resistencia urbana. Para él será. Con la fuerza del mar. ¡Dale! Yeah. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la... Acá estamos de nuevo. Un poquito de Calamaro. Yo casi pierdo los auriculares. Casi, sí, perdemos, casi tira todo. Casi perdemos la mesa, perdemos las máquinas, perdemos los micrófonos, todo. Muchos cables. Demasiados cables. Yo le mostraría a la gente cómo se pone el departamento cuando transmitimos. Es una cosa de loco. Sí, perdemos el orden, te diré. Sí, perdemos. Y si perdés algo acá, no lo encontrás más. No, olvídate. Yo una vez volví y perdí algo que no puedo decir y no lo encontré más. ¿No encontraste más? Sí, sí, otra que el Triángulo de las Bermudas. Sí, tal cual. Andá a buscar algo acá. Juan Carlos nos decía que la mayoría de las cosas que uno pierde las encuentra o las puede reponer, sobre todo en material. Ahora, perder la vergüenza y la dignidad, chau. Eso es irrecuperable. Es un camino de ida. Sí, yo la vergüenza nunca la encontré, la dignidad no sé si tengo, espero que sí. Ajá. Pero bueno, y ahí Roberto Villarreal nos decía que perdió las semillas. No sé qué nos quiere decir. Del ermitaño, como sí, Goku. Sí, como Goku. Ok. Así que bueno, y acá tenemos algo que lo voy a dejar porque un poquito más, es un poquito fuerte, así que voy a esperar que pasen las 11 de la noche que nos tiran. El horario de protección al. Sí, el horario de protección al mayor. Exacto, exactamente. Y lo vamos a tirar, pero es fuerte. ¿Están preparados para todo esto? A ver. No sabemos. ¿Tienen miedo? Estamos enterrados. Ay, sí, un poco de miedo. Ay, viste. Esa cosa que. Bueno, no importa, lo vamos a pasar. Sí, tal cual. Raúl está en todo. Raúl está ahí, está presente. Está en todo y no está en nada. Junto al pueblo, como crónica. Y Raúl dice que el jueves pasado en la cantina perdió la billetera. Ajá. Pero dice que no le importa porque tiene una loca que no sé. No lo mantiene, lo mantiene. ¿Vos decís que lo mantiene? Por ahí venía el tema. Eso explica todo. Dijo Raúl que ya fue a sacar la entrada para Noma de Fest. ¿Ah, sí? ¿Ya está? Sí. ¿Cuánto sí, salían las entradas? Salían 15 las chicas y 25 los las chicos. Grandes. ¿Y qué haces con 15 pesos? 15 las chicas y 25 la. ¿En la puerta eran? En la puerta salía el doble. ¿En la puerta salía el doble? Sí, sí. Ajá, mira. 15 pesos vale un patio acá. Con 15 pesos me hago alto guiso. Con 15 pesos te vas a la fiesta de Loma de Fecha. Claro, directamente no te lo gastas en el alto guiso. Ni un patio. Te vas derecho. Comé un guiso y después. Oh, no, no. Como el que comiste vos con Sartén. Uy, no, porque después pinta la cara. No, mejor no. Mejor al revés. Mejor anda al Loma de Fecha y después a la vuelta comete un guiso. Nunca voy a olvidar. Hotel. Sacá la Tito. Bueno. Le vamos a poner un temita. Quiero, pará, antes del temita, sí. Quiero decir que estoy contento. Vamos a pasar una propaganda, pero no importa. Vuelve Capusotto a la televisión. Vuelve Peter Capusotto. Oh, el arte. El arte bizarro. Cuando yo tenga un décimo de ese muchacho de la imaginación y la. ¿Sí? No sé, no lo puedo describir. Ese muchacho es un genio. Vuela, es un maestro. Va más allá de todo. Como cuando le preguntaron cómo fue que nació el programa, él dijo. Bueno, lo primero que vimos fueron luces que tomamos, dice. Después un poco la seriedad y bueno, hicimos un programa de rock, ¿no? Bueno, nosotros más o menos, así. Nosotros más o menos. Bueno, vamos a estar por ahí subiendo algo. Vamos a seguir coleccionando de las cosas que tenemos que subir. Por ahí empezamos a subir algo de ¿Al final Peter. Subiste el video de la radio? No, ¿qué pasó porque con el video de la radio? Empecé a boludear con el Facebook. Me recolgué. Quedó ahí, quedó grabándose. Después lo vamos a subir. Teníamos ahí el videito del estudio. Ah, mirá. Bueno, después lo subimos otra vez. Bueno, ahora vamos a subir la cortina. Si dale, les parece, ¿qué vamos estamos a subir escuchando? El cuarteto de Nos yendo a la casa de Damián. No sabemos dónde está Damián, pero este tema que lo pedía. Lo pedía el señor. También mi tiene amigo que estar la casa de la infancia. De Jesse. Este muchacho hace mucho tiempo que no lo veo. Fabián Orrio. Ajá. Un amigo de Coronel Pring, un vecino del barrio. Que lo está así escuchando por la FM Impacto. Nos está escuchando por allá, así que le mandamos un gran abrazo que nos dijo que perdió la vergüenza y yo sé que sí. Ya está, bueno, vamos a dejar el tema del cuarteto y volvemos en un rato. Infiltrados del Sur. Yendo a la casa de Damián. No sé si es que ya no veo, que ya no entiendo. ¿Por porque me cuesta tanto llegar. Cruzando la calle quedé de flash cuando vi dos niñas fumando hash. Escuchaban Trash y The Clash, jugando a quien tomaba más splash. Y como una vez en un vernissage me dio un ataque de surmenage cuando dijeron por 10 pesos cash hacemos juntos los tres surmenage. De los nervios me vino un tic, en el fondo siempre fui un freak. Le di fuego con Jeskero Peak, pero me pareció poco chic que transaran por una cruz con un nerd de media de plush que le pintó los labios con rouge. Yo descubrí su t-shirt de Bush, con mi garga con la cara de George. Se subió con las chicas a un porch, se pensaba que era un tipo VIP masticando una papa Jeep cuando empezó a hacer un strip y quedaba solo en sleep. Me clavó en el ojo un clip, dijo tu tumba va a ser RIP. Yendo a la casa de Damián, camino por el bulevar. Yendo a la casa de Damián, no sé si es que ya no veo, que ya no entiendo, porque me cuesta tanto llegar. Era happy hour en el cabaret, era fashion y tenía moquette, como un pub cool y con pool, el dueño es de Liverpool. Y después de un breve impasse, entra a ver un show con free pass, de un master que tocaba jazz, a pesar de tener un bypass. Vino a hablarme un hombre medio gay, yo ponía stop y él ponía play, le gustaba el Big Mac y Tupac. Infiltrados del Sur, cortando cuerdas en la casa. El master hace playback, lo destriparon como hacía Jack, sin poder terminar su cognac. Pero cayeron desde un penthouse, en mi ojo un teclado y un mouse. Sigo perdido por el estrés, peor que en un secuestro express. Yo que en inglés solo sé decir yes, pues en el libro de Herman Hesse. Soy un loser como un boy scout, y de la vida me dejaré out. Yendo a la casa de Damián, camino por el bulevar. Yendo a la casa de Damián, no sé si es que ya no veo. Yendo a la casa de Damián, no sé si es que ya no veo, que ya no entiendo, porque me cuesta tanto llegar. Qué lindo tema, che. Perdiendo cuerdas. Ah, no, cortando era. Cortando, bueno, estábamos por ahí. Bueno, el que las corta, las pierde. Una aproximación. Yo perdí la púa. ¿Perdiste la púa? Sí, y no, aún peor. Esto, ajá, si mi hermano está escuchando me va a odiar. Perdí una púa de mi hermano Marito. Una púa que yo debía tener, no sé, como 15 años. Eso me dolió, ¿ves? Y no la volví a recuperar. Pero bueno, no importa. ¿Qué han perdido por ahí? Ahí vos tenías uno lindo, che. Un poco fuerte. Lo vamos a dibujar, pero... Pero va con el programa, va con el programa. Va con el programa, entonces. Parece que, bueno, la muchacha estaba... Vamos a decirlo como... Entonces, estaba teniendo relaciones sexuales. Uh-huh. Estaba haciendo la cochinada. Estaba haciendo la cochinada. Y, bueno, obviamente, como se debe, estaban cuidándose. Sí, lo tiene. Entonces, el muchacho se duerme después de dos seguidos, ¿no? Qué grande, dos goles le metió, en un partido dos goles. Y claro, ella se pone a buscar los preservativos, ¿no? Y encontró uno solo. Opa, lala. Claro, se fijó, digo, nada, bueno, lo debe tener puesto, muchacho, ya está. No, no estaba ahí. Ajá. ¿Dónde está y dónde está? Iba tachando en la lista de lugares. Exactamente. Bueno, al parecer estaba, no sé cómo decirlo suave esto. La de Diego Apasman. Claro, la tenía adentro, exactamente. Estaba comiendo látex. Es... Pará. No quiero saber cómo se dio cuenta, porque se me ocurre mucha. No sigas ahí porque nos vamos a un terreno complicado. Dejémoslo en que lo encontró. Por lo menos lo encontró. Tal como nos dijo nuestro director de la radio FM Impacto, por la cual salimos en Duplex, todo se encuentra. Bueno, ella lo encontró. Creo que vamos en ese... a dejarlo en que se dio vuelta, le pidió al duende y apareció. En ese momento, obviamente, lo que perdió fue la dignidad también, ¿no? Pero bueno. Y el látex también. Así que bueno, y bueno, nos tiraban un chivo acá, una amiga de la infancia también, de Benito Juárez, que está en La Plata, que tiene su programa de radio, estamos averiguando cómo se llama y de dónde sale. ¿Cómo se llama quién? ¿La chica del programa? No, ella se llama Paola... Krum. Pará, no me sale el apellido. Amor. Basile. Paola Amor. Y bueno, ella es periodista, es una profesional de esto, ¿no? Como nosotros. Y... nos dice que la semana que viene va a estar entrevistando a Capusotto. A Peter. Mirá, nosotros nos entrevistamos a nosotros y ella a Capusotto. Por algo hay que empezar. Así que bueno, vamos a ver. Hasta acá. Tal vez si sale por internet, saquemos la. Hacemos triplex. Hacemos triplex. Claro, un triplex de Migax. Hay veces que hacer un triplex está bueno, pero no importa. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Yo quisiera perder ahí. ¿Perder con qué? Un triplex. Ah, guarda que puedes perder mucho, ¿eh? Depende cómo lo armes. Sí. Éramos vos le podés poner tomate, lechuga, queso, jamón. Para armar si está no Sebastián. Cantimpalo, jamón. Lo podés armar como quieras el triple. Ah, ¿sí? Y se, es a pedido. Ahora yo me pongo a pensar, ¿no? Ahí que nos contaron esa historia de que perdiendo cosas, haciendo la cochinada. Uh-huh. Haciendo la cochinada se pierde algo la primera vez. Que es la virginidad. Algo muy... íntimo, muy preciado. Muy preciado. La telita. Claro. Qué antiguo, ¿no? Sí, no, es un poco antiguo. Y falta que diga que sacar la sábana manchada, boludo. ¡No! ¡Qué feo! Por Dios. Con tuquito. Bueno, no vaya. No sigamos, no, por ese camino no. Hay gente comiendo. Pero al ser tan inexperto cuando uno pierde la virginidad. Sí, pierde el norte también. Pierde el norte. Pueden pasar un montón de cosas que la mayoría de las veces son medias incómodas. Como medias yo. Situaciones como... que uno no está acostumbrado. Y por ahí estaría bueno que nos cuenten. Si se animan, si encantados. Se animan. Acá puede haber pasado. Si se animaron a la de la pérdida del látex, capaz que siempre se lo tratamos de dibujar para que no suene tan mal, obviamente. Y, sí, por supuesto. Eso me hizo recordar como un día estaba en clase y un profesor dice que estaba haciendo un ejercicio y dice, no sé si me va a salir bien porque es la primera vez que lo hago. Y yo en el medio de la casa le digo, oye, la primera vez no sale bien. Le digo, no. Es así. El profesor se tentó, tuvimos, fue muy divertido. Pero es verdad, la primera vez no siempre sale bien. Puede fallar. Acá me dicen, no vamos a dar el nombre, pero dicen que la primera vez que, no lo voy a decir como lo pusiste vos, la primera vez que hizo la cochinada, estaba escuchando Marley de fondo. ¿Viste? Hay recuerdos que de la primera vez. Claro, después queda enganchada la música, sí, queda enganchado el lugar. También, claro, también vos decís esos temas que te hacen acordar, ¿viste? Seguro. A esos momentos. Y depende mucho con la situación, ¿no? O sea, sí. Puede ser una cosa muy linda. Cosas insólitas, claro. Lugares insólitos, porque cuando sos tan inexperto no sabés ni siquiera dónde hacerlo. Y tampoco ¿a dónde va? Tenés el lugar. No sabés a dónde va. Y no te va a confundir porque te va a comer un cachetazo. Podés terminar mal, ojo. Claro, no, tenés que tener cuidado. Por eso escuchas, salí. No, por ahí no. Aguantá. Evidentemente nosotros perdimos el nombre. Sí, estamos perdiendo. Bueno, acá nos decían que la entrevista de Capusotto va a ser por 98.1. Esto sale en La Plata. En La Plata, 98.1, es una radio FM Fusión que es en Berizo. Así que bueno, voy a contactar con Paola para ver si lo podemos sacar también por nuestra radio. Bueno. Y que el señor Capusotto, aunque no crea, aparezca en nuestra radio. ¿Sabe qué? Peter es parte de esta radio. Bueno, vamos a poner un temita Maxi que pedía algo de Almafuerte. Palillo, para Tóxico. Un poco. Para el muchacho de Elevación. De Elevación, que está también con. Está medio metalero, ¿qué le parece? ¿Qué le andará pasando? Y anda estar atento. Otro que perdió el norte. ¿Ah, vos sabés que acá me cuenta, no voy a dar nombres. No voy a dar nombres, pero dice que cuando estaba por perder su virginidad, estaba le tocaron la puerta. Le golpearon la puerta de manera. ¿En qué sentido me lo dices? En el sentido de que le golpearon la puerta porque se dieron cuenta que estaba por perder eso. Y le cortaron el... Ocupado. Como a los perros, como a los perros cuando están ahí claro, en, tal en cual. La inspiración y vas y... Y los golpeas, sí, claro, sí, sí. Y le sale la vieja y dice, exacto. ¡Échele agua, échele claro, agua! Y el perro viejo y la abuela. Así qué que va. Bueno, y hablando de perder, no sé, no han aparecido, pero bueno, nuestro amigo el Churro y Sabrina... El Churro perdió posiciones, ya lo hemos dicho. Ha perdido todo. Porque ahora tienen otra nena que se llama Antonia, una perra. Y del tercer puesto de estar en el podio pasó a los... Cuarto cómodo. Cuarto tranqui. Cómodo. Tranquilo. Cómodo, sin rival. Así que él perdió... Cómodo. Sí, sigue, sí, perdiendo, sí. Sigue perdiendo posiciones, el muchacho, en la escala. Y hoy me recordó que el muchacho 9 de febrero se nos casa. Así que perdemos un casamiento, soldado. Vamos a transmitir el casamiento en vivo. Vamos a ver, vamos a transmitir. Y vamos a estar ahí en infiltrados. Cumpleaños de 15, y el sí quiero, soltero. Y ahí cuando están ahí, sí quiero, y quiero retruco, y falta todo. Vamos todo, a transmitir todo. Todo sale a... todo. De uno. Está bien. Quiero decir que, exceptuando Fabián, la gente de Pringles nos está escuchando, no nos pone que ha perdido. Así que vamos, chicas, Maite, Mariel, la gente que nos está escuchando. Gente atenta, que no pierde nada. Vamos, claro, qué buena onda, yo ojalá fuera así. Vos sabés que estaba mirando acá en una... Está buenísimo. En una noticia increíble que dice que perder cosas tiene causa genética. ¿Cómo? Sí, aparentemente, viste cómo son los científicos, tratan de explicar todo con la primera vamos cosa. A estudiar las pérdidas de las cosas de los humanos. Claro, viste, algo así. No me digas, fue en Estados Unidos. Esto fue y debe haber sido por ahí. No dice la fuente, lo cual lo hace menos confiable todavía. ¿Está chequeado? Y está chequeado. Salió en un diario, ¿viste? ¿Esto está chequeado? No sé. Salió en un diario, hay que tomarlo con pinzas. Pero bueno, aparentemente hay una proteína. Hay una proteína. Vos fijate, bueno, ¿no? En toda la descripción del ADN de la genética humana. Bueno, si esto es real, habla Raúl. Esto está contado. Que incluso da la posición, el cromosoma, todo. Un montón de datos innecesarios, porque no viene el caso. Que aparentemente generaría en los seres humanos ese pequeño lapso de desconexión, si queremos, en el cual tac, vos estabas haciendo algo, pop, te colgaste y te pegaste media vuelta y te desconectaste un segundo y ya no sabías lo que estabas haciendo, lo cual te lleva a dejar algo apoyado, pararte e irte, dejar algo por ahí y después olvidarte que lo habías dejado. ¿Quién diría? Yo creí que era solamente de desatendido que era uno, ¿no? Aparentemente, esto le echan la culpa a la genética. Voy a empezar a aplicar esto. Es culpa de mi madre. Claro, y hay que echar la culpa. Son capaces de hacerle juicio y ganarlo. Sí. Voy a empezar a aplicar esta filosofía en el trabajo. Voy a decir, no, me lo olvidé porque. Es así, no. Hay un estudio en la Universidad de Massachusetts y esa es la respuesta a todo. Bueno, vamos a dejarlos con el temita de Alma Fuerte. Dale, che. Y una notita ahí al paso. Un jugador de póker que perdió $477,000. ¿Eh? Un jugador de póker. Igual el tipo venía... No, pero yo después de eso pierdo la vida. Porque igual llevó ganados en el año 750,000, obviamente, ¿no? Un jugador más o menos bueno. Pero de golpe así en una mano perdió $477,000. Sí, también cuando se entere la señora la va a perder a ella. Va a perder, sí, va a perder bastantes cosas. Pero bueno. Mala racha, ¿sabés cómo se corta la mala racha? Guarda. ¿Con el duendecito? No. Todos saben cómo se pierde la ¿Lo dejamos rata. Ahí? Lo dejamos ahí. Los dejamos con Convide Rutero. Tu criterio. Convide Rutero de Alma Fuerte para Maxi. Y bueno, a todos los metaleros ahí. Capone se Capone va a aprender se va seguro. A Torrente. Torrente va. Con su carga de combi de ruteros. cruzar los amplios llanos por llegar a ningún lugar, como hace el viento. Quieren volverme a ver. Es por eso que están llamándome. Adelante voy, andar andando, solo andando por andar, llevar mi vida acelerando sin pensar en regresar o en detenerme. Escucho a las rutas llamarme y su motivo viste a mí decir sincero, el que ha firmado será por quienes por ahí me vieron pasar o por aquellos que andando me han de ver. Si consigo llenar el tanque, te han llamado. Si lo quiere mi suerte, como otras veces antes, siendo quien siente. Seguimos un poquito más acá en Infiltrados del Sur, cortando cuerdas, cuando sí. Son las 10:50 de la noche, 22:50 horas, con 11 grados en la ciudad de Puerto Madryn, una noche espectacular, y lo que estamos escuchando de fondo es un poquito de Damian Marley con la banda sonora de la película de Jotas, hermanos de sangre, golpe a golpe, Welcome to Shamrock, mientras suena. Para los muchachos que les gusta el reggae. Para todo Gallina Virgen ahí presente, a la Open Crew, a los chicos de Elevación, para todos ellos. A los muchachos de Elevación, que en cualquier momento vamos a estar pasando. Tiene que venir el AUCA, el Packer, a presentar su disco, que todavía lo está ahí. ¿Lo están grabando? Y lo está cocinando a fuego lento. Mira, yo te digo, Raúl quiso ahí meterse, quiso participar ahí en el proyecto, pero no sé, dice el AUCA que no iba nunca, Raúl. No. Viste, un momento, imaginás el rap si no habla. Y viste, es así. Este Raúl es así. Queda como Eminem en la película, ¿viste? Tira el micrófono. Acá nos cuentan un poquitito. Ondan. A ver, che. Esta persona evidentemente pierde muchas cosas. Ajá. La dignidad la perdió igual que yo hace mucho tiempo. La cuestión es que una noche copeteada, Raúl se sintió identificado. Haciendo con la cabeza. ¿Qué te copete y saltó? Sí. ¿Dónde? ¿Qué te pasa con ellos? Bueno, no importa, Raúl, ya está, no te estamos hablando vos. Bueno, estaba copeteado. Uh-huh. Y bueno, salía del boliche y parece que en ese momento era la cuida borracho la que le daban las cosas para cargar la ropa y todas esas cosas. Ajá. ¿Y pasa eso cuando te ponen pedo, viste? Te ven ahí medio light y donde te sentaste, teneme la cartera, teneme, ¿viste? Sos el perchero de turno. Claro, exactamente. Te toca. A mí, yo tengo la otra manía que se me apoyan porque soy petillo, pero no importa. Claro. Bueno, la cuestión es que la muchacha se, en el estado de ebriedad se va con un muchacho que no conocía mucho, ¿no? Y se lleva el saco de la amiga. Lo que hace el alcohol. Claro, se lleva el saco de la amiga. Y se va, bueno, obviamente estaban copeteados, se calentó el pico. Bueno, tanto la noche, qué sé yo. Y Claro, se despierta el otro día y ¿dónde estoy? ¿Quién es? ¿Y cómo se llama? No reconoció el techo. Exactamente. Cuando no reconoce el techo... Es para preocuparse. Sí, sí, sí, tal cual. Entonces la muchacha no reconoció el techo. Entonces despierta y dice, ¿qué hago acá? Me quiero ir ya. Y entonces se agarra, junta las cosas y se va. Y no solo se va, sino que se olvida el saco. Entonces se va, pero no sabe con quién estaba. No sabía ni el nombre, nada. Entonces... después se entera quién era, qué sé yo, y con la mejor cara a tener que ir a la casa a pedirle el saco. Capaz que era Raúl, no sé. Raúl, vos qué decís, ¿eras vos? Ser, ¿eh? ¿Anduviste por la plata, Raúl? Raúl anduvo por todos lados. Es como la mugre, Raúl. Sí. Y bueno, entonces al final tuvo que poner la cara, obviamente, llamarlo al flaco, después de haber disparado mientras el otro dormía, para ir a buscar el saco. Qué fea situación, ¿no? Cuando querés huir y tenés que volver, eso es lo peor. Sí. Claro. Lo típico cuando te querés ir de una situación y te das cuenta que te olvidaste. No, fuck. Le decís, no, tragame tierra. Sí. O cuando sabés que hay algo que quedó en el lugar donde no tenía que estar. Me ha pasado. Y decís, es tarde. Ya está, ya no puedo volver atrás. Va a pasar esto. Y ya estás viendo todo lo que va a pasar. Vas diciendo, va a pasar esto, lo van a encontrar ahí. Después me van a venir a decir que. Todo porque sabes. A mí me pasó de chico que. Bueno, era chico, ¿no? Algo mal. Tenía 14 años y dejé una página porno abierta y mi viejo abrió la máquina. ¿Se quedó mirándola? No. No, justamente. ¿Sintazo la espalda? Uy, se pudrió todo. Se pudrió todo con el viejo. Pero bueno, qué sé yo. Era chico, me estaba conociendo. Yo me estaba explorando. Estaba explorando. Me he tenido que volver de Claromecó a Bahía casi de manera urgente. Claromecó ahí cerca había 100 y pico de kilómetros. ¿Qué te habías olvidado? Cosas que habían quedado donde no tenían que quedar y tenía que volver porque si no volvía o sea, no vuelvas. Si no volvía, mejor que no vuelva. Entonces era, no se puede decir lo que te habías olvidado. No, viste, qué sé yo, cosas fuera de lugar y bueno, y era así, viste. Y yo digo, y desde Claromecó tampoco es que vos decís, bueno, me tuve que volver desde Sudáfrica. ¿Cuántos kilómetros tenés? Son 100 y tanto. Me acuerdo corriendo ahí como un salame desde donde estaba parando hasta la terminal ahí. ¿Cuándo fue esperando eso? El bondi. Esto fue el verano que pasó, ¿no? El anterior. ¿Está chequeado? Esto está chequeado. Esto pasó a mí. Esto no lo sabía yo, ¿eh? Esto es poder. Tuve que volver porque, bueno... ¿Estás ocultando cosas al grupo familiar de la radio? No, viste, qué sé yo. Son cosas que pasan. Eso pasa... ¿Estás perdiendo la confianza con nosotros? Eso pasa mucho en la trampa. Pasan, ¿viste? En la trampa pasa. Tenés que estar atento. No sé. No te sabría decir. Yo a mí porque me cuentan. Está bien. Tenemos muchos informantes. Desconozco eso, gracias a Dios, hasta el momento. El día que me pase, yo me pierdo todo. Así que me voy a tener que andar muy atento. Y sí, tenés que tener cuidado con eso. Bueno, nada. Silencio total. Le vamos a mandar un saludo a Seba, que está mirando el partido. Nos está escuchando a nosotros y a su vez está mirando el partido de Racing contra Colón ahí por la copa. Y bueno, él no lo dice, pero lo voy a decir yo. Si hay algo que perdés, muchacho, es el pelo, claramente. Es de lo que pierde el pelo, pero no las madres. Así que bueno, lo extrañamos acá, el pelado, el catering oficial de Cortando Cuerdas. Así que bueno, nosotros hemos perdido el catering, eso sí que lo perdimos, en serio. No tenemos nada, hermano. Así que si alguien quiere mandar algo, porque acá hay una lija. Algo. Y tuvimos la felicidad que encontramos una botella de cerveza. Me apareció. Me volvió, había perdido el alma y me volvió el alma. Sí. Para hidratarnos, porque no teníamos nada. Nada. Andábamos seco como lengua de oro. Raúl ya ni a comprar quiere salir. Pero no, si viene a respuesta. Nah, no, Raúl, ya no le venden. Aparte a Raúl le ven la cara, lo ven entrar, sí. ¿Saben qué pide fiado? Le dicen, fiado, no, flaco, acá al lado. Ahí tenías un temita guardado, algo que decía de perder. ¿Lo tenía por ahí o sí, me tenemos me un tema bien arriba ahí para levantar un poco? Para cambiar, a ver. Que dice, tiralo, más tiralo, tiralo, o menos. Tiralo que mientras relajo. Más o menos así. A ver. Uy, uy, uy. Como suena. Ah, chile. No, déjame los micrófonos. Vamos a sacarlo bien arriba. Vamos a sacarlo bien arriba, este tema. Esta intro. ¿Qué perdió ella? Esta intro para agarrarla de la cintura. Agarrarla. No te la contaron esa, ¿eh? No. Como dice, vamos, todos juntos, suena. Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene, por favor. Trompetas. Que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la fuerza de su amor. trompetas. Estaba abierta, se fue volando detrás de una ilusión. De esas que llevan a perder la razón. Este vacío que hay en mí hace crecer la soledad y siento que me estoy muriendo. Se me ha perdido un corazón, sí. Por eso hoy quiero. A mí se me perdió la letra. Buscala, buscala, peló. Llamar al duende. Todo lo vi sin esperar. Era feliz pudiendo amar. ¿Cómo podré sobrevivir sin su calor? No sé vivir. Dice: oh. Se me ha perdido. Acá nos piden corazón, que la dejemos cantar a Chica Sol. Mala onda, qué mala onda. Me bajoné, no me bajoné, no me bajoné. Vamos, que Emma está sacando su lado femenino. Sí, ese lo perdí. Su amor estaba bien. Cántalo, cántalo como fuerte. Todo lo di sin esperar. Vamos, che. Pasaba Gilda, un poquito de Gilda para, pasaba un poquito para levantar, Gilda. Para levantar un poquito. Levantar tropical, un poco. Tropical estamos. ¿Cómo te pones con la tropical, Y llevo la sangre, yo me crié con estos temas. ¿Perdiste estos tiempos vos? No, sigo recordando. Ahí yo te hice poner un temita, a ver, después lo tenemos que bajar a la otra computadora, una cumbia mexicana. Cumbia mexicana. A mí yo le hago a todo eso, Yo le hago. No les asco nada. No. Che, ¿y qué hacemos? ¿Tenemos noticias o no tenemos noticias? Tenemos noticias, tenemos la trivia. La sección que más me gusta, tenemos de lo todo. Digo. Acá tengo, mira, a la trivia tengo acá un comentario que hace mi vieja. A ver, che. Un día, porque hay cosas, uno puede perder cosas. Te puede caer un billete de 10 mangos del bolsillo. Uh-huh. Mi vieja perdió el silenciador del caño de escape del auto. Ah, yo creí que... ¿Con un badén? Sí, no detalla exactamente cómo fue, pero dice que... Porque el tema es así, mi viejo es de juntar de esas cosas, que andan los fierros que andan tirados por ahí, lo junta, no escatima en eso. Como mi viejo, ciruja. Claro, entonces claro, mi viejo va andando ahí, no sé qué, de golpe mira por el espejo retrovisor y ve un pedazo de fierro tirado en el asfalto. Entonces dice, lo voy a juntar, se lo voy a llevar a mi viejo, que es de coleccionar cualquier fierro que ande dando vuelta va para el asador. Entonces, bueno, disimuló, se hizo como quien no quiere la cosa, ¿viste? Miró para otro lado, despacito, arrimó el auto, abrió el baúl, lo metió adentro. Bien disimulada, hizo toda la maniobra, ¿La completó con el silbido? De guantes blancos, sí, el silbidito, todo, mirando para el otro lado. Si no, no te haces el boludo. Si no, como quien no quiere la cosa, adentro el baúl. Llega a mi casa y le dice a mi viejo, che, mirá lo que me encontré ahí, no sé qué, ahí tirado algo, no sé, por ahí si te sirve para algo, no sé qué. Abre el baúl, le muestra. Mi hijo me dice, bueno, menos mal que te lo trajiste porque el silenciador del auto. Menos mal, lo que perdió lo encontró. Menos mal que justo porque era el silenciador del caño de escape. Así que, la verdad que, bueno, bien, ahí perdió y lo encontró enseguida. Eso es. Lo perdió y lo encontró al toque. El duende no estaba de humor. El duende estaba ahí enseguida. No tenía ganas de jugar. No, el duende estaba ahí al toque. Así que bueno. Yo me acabo de acordar que siempre venimos prometiendo un tema de Zambayoni y no lo pasamos. El tema de Zambayoni. Vamos a pasar. Las cosas que dejé, había un tema de San Bayoni. Sí, las que perdí, las que dejé. Vamos a ponerlo ese. Tenemos. ¿Lo tenemos? En este instante no, pero. Pero bueno, mientras está en otra carpeta, va a aparecer mientras en cualquier lo momento. Buscás, charlamos un poquitito. Sí. Nada, comentarles un poquitito que. Que. Que bueno. Que la semana que viene vamos a tener o dos cosas. O el radioteatro. Realmente les va a gustar mucho el radioteatro. No prometa. El radioteatro. Es que si no prometemos, la gente no nos sigue. Ah, es muy lindo. Está bien. El prometí, ¿no? Prometí. No, el radioteatro es muy lindo, muy divertido. Es, bueno, obviamente un genio como Alejandro Dolina. Hace cosas muy grosas. O vamos a tener la banda de blues. Todavía no sabemos el nombre de la banda. Porque me comuniqué con ellos, pero todavía no tengo una respuesta. Pero la Blues Band. Vamos a decir así: la Blues Band. La Blues Band. Ya. Y bueno, y de acá para fin de año tenemos varias cosas. Tenemos también, vamos a hacer un día con un coro. Sí, un coro. El coro Kennedy, va a venir. El coro Kennedy. No, un coro de acá, de que si nos está escuchando Laurita, ya la comprometemos. Sí, sí. Laurita, la novia de Fernando González, canta en un coro y ya mediante este medio la comprometemos. Está ahí también, Fer está con el problema ahí de la FIP. La quemaste. Está con los problemas de la FIP, Fer, ahí parece que ya habían comprado el 50% del pase, ahora parece que se termina de pasar. ¿Sí? Sí, sí, se termina de pasar del todo, ya estuvo, ya dejó el cepillo de dientes, ya dejó un par de cosas, así que ya. Sí, me dijeron que perdió la libertad, no sé, algo así. Todo, sí, sí. No sean así. Ya está. Vos porque ya la perdiste hace años. Y bueno, claro, ¿qué va a ser? Hace años. Ya hasta perdiste el anillo, fíjate. Ya fuiste y volviste 10 veces. Ya perdiste la libertad, perdiste el anillo. Ya. Estoy quedando sin batería. ¿Te estás quedando sin batería? Sí. Mira. ¿Qué pasó? Interesante. Mirá, bueno, sale. ¿Algo más? Ahí está, se va con Raúl. Se va con Raúl a buscar algo. Raúl, no, basta de escabear a Raúl. Sigue sacando. Está Raúl, sí. Raúl, no tiene compasión. Bueno, nada, y entonces probablemente tengamos el radioteatro, un radioteatro que por ahí... ¿Lo tenés ahí, Martín, el radioteatro? Creo que está en el pendrive, ¿le vamos a ver? El radioteatro, sí, está dando vuelta acá. Está en el pendrive, lo vamos a poner ahora un cachitito para que se... Le vamos a poner una partecita para este que... Este es el original. Este es el original. No va a estar tan bueno como el que vamos a hacer nosotros. Obviamente, ¿no? Esta gente es maestro, pero le vamos a pasar un pedacito... Para que escuchen, porque realmente es muy bueno, y para que se queden enganchados para cuando lo hagamos nosotros, que le vamos a poner muy buena onda. Nos va a acompañar Sabri con el churro. Sí, vamos a tener a Sabri, al churro, va a estar Laura también. Va a estar Laura, va a estar Gise. Va a estar Giva, bueno, va a estar todo el mundo. Vamos así a hacer un arreglo coral. Son tres masculinos y tres femeninos, si no me equivoco, y algún aporte más. Así que bueno, vamos a trabajar en eso y les vamos a traer algo nuevo, algo novedoso en Infiltrados del Sur. Los dejamos con un adelanto de lo que es la obrita del Negro Dolina, en honor a Sigmund Freud y todos sus pensamientos acerca de la personalidad. Lo vamos a dejar un poquito con la introducción y bueno, después volvemos con esto que es Cortando Cuerdas. Infiltrados del Sur. Muy bien. Hoy. Pacientes son escasos y muy pobres, con una excepción, el ingeniero Erich Fromm, un próspero ciudadano que arrastra, sin embargo, una pesada carga. Doctor, debe ayudarme, estoy desesperado. ¿Su mujer ha vuelto a pegarle, señor Fromm? No, ella solo me pega cuando hacemos el amor. Ah, entonces ha sido otra vez ese sueño. Sí, doctor, es una pesadilla espantosa. Deje que se la cuente completa. Agárrame la camiseta. ¿Cómo dice, doctor? No debe hacerme caso. Es mi vieja manía. Usted ya sabe. Cada tanto necesito hacer rimas con las últimas palabras de las frases que pronuncian mis pacientes. Oh, sí, doctor, por supuesto. Con su hermana me acuesto. ¡Ya basta! Deje que le cuente de una buena vez el maldito sueño. Claro. Lo escucho. Verá. Yo vengo caminando por un callejón oscuro. De pronto veo una mujer... Es una prostituta. Algo sucede dentro de mí. No puedo contenerme. Me abalanzo sobre ella. La violo una y otra vez. Luego extraigo un puñal del interior de mi abrigo. Bájame el ombligo. La golpeo con toda la fuerza que tengo. Con tu hermana me entretengo. tomo el puñal. Me entretengo igual. No hay nadie que se me oponga. Ajá. Y la mato, ¿entiende? La mato. Oh, no, no debe alarmarse. Es un simple sueño recurrente. Pues este sueño no es solo, no solo es recurrente, sino que se repite una y otra vez. Bueno, ahí estaba un poquito del radioteatro que vamos a hacer. Un adelanto. Un adelanto con Rolón, con Mario Mactas, con Dolina. Qué capo, lo escucho los Mario Mactas. ¿Lo escuchás? Sí, todos los días. Bueno, son gente que nosotros tratamos de sacar un poquitito de jugo de ellos, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado. Es excepcional, realmente el radioteatro es muy bueno. Cuando lo escuchen se van a divertir mucho. Por lo menos nosotros el día que lo escuchamos nos gustó mucho. Sí, sí, sí. Así que bueno, vamos a estar prometiendo eso. Y ahora nos vamos a dejar con un tema de Zamballón y sepan entender que, bueno, son las cosas que dejó. Es la confesión del tipo. Es la confesión del tipo, no, no, Zamballón no, no es a nadie. Fanático de Olimpo, igual que el muchacho acá. El abuelo. Que el abuelo Herrero. El abuelo Herrero que no está. El abuelo Herrero suprimir. No, el abuelo suprimir a Herrero. Sí. Le vamos a pasar un tema, había dejado encargado algo de Pink Floyd por ahí dando vuelta. En un rato lo vamos a pasar, si lo encontramos. Siguiendo con la línea de esto, y bueno, puede ser cualquier cosa. Ya la semana pasada nos atendió ahí con un tema un tanto extraño. Sí, nos dejó. Maldito. Sí, a propósito. Estaba haciendo maldad. Sí, se quiere hacer daño. Algo anticipó, dijo que estaba cantado por un perro. Sí. Pero bueno, a estos muchachos no les costaba mucho hacer estas cosas. Bueno, lo vamos a dejar con. Las cosas que dejé de Zamballón. Dale, che. El artista. Fumar, dejé de tomar, dejé de joder, dejé de comer de más. Dejé de mentir, dejé de pedir, dejé de putear y putear. Dejé de volar, dejé de jugar, dejé de confiar, dejé de asustar y llorar. Dejé de reír, dejé de apostar, dejé de dormir de más. Pero no pude dejar la paja, no pude dejar la paja, no pude dejar la paja, no pude dejar la paja. Y ustedes tampoco, parece. Dejé de salir, dejé de viajar, dejé la obsesión, dejé de pensar de más. Dejé de arriesgar, dejé de correr, dejé de volver y volver y volver a empezar. Dejé de soñar, dejé de brindar, dejé de entender, dejé de probar para ver. Dejé de pelear, dejé de pelar, dejé de coger por coger. Pero no pude dejar la paja, no pude dejar la paja, no pude dejar la paja, no pude dejar la paja. Dejé de votar para el carajo, de llegar tarde al trabajo, de cruzar por la mitad. Dejé de mezclar vino con sandía, de tropearme por poesías y de olvidarme de ahorrar. Dejé de prejugar a pelotudos y de mirarles el culo absolutamente a todas. Dejé de masticarme las uñas, de mostrarle la furia, de colarme en las colas. Dejé de invitar a mi casa a cualquier puta que pasa. Dejé de prometer. Dejé de defender indefendibles, de invertir en imposibles, de hacer amigos en el tren. Dejé de negociar con el absurdo, de ver 10 horas de fútbol, de boletear al pasado. Dejé de maldecir a la suerte, de temerle a la muerte y de abusar del helado. Todos juntos. Pero no pude dejar la paja. No pude dejar la paja. Nunca pude. No pude dejar la paja. Es imposible. No. No pude dejar la paja. No. No pude dejar la paja. No pude dejar la paja. No pude dejar la paja. No pude dejar la paja. Es imposible. Amén. Gracias a todos, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Un crack esa Mayoni. Gracias a Aptra. Es un maestro, este tipo es un maestro. Es un maestro. Tiene composiciones escatológicas, como se llaman. Son notables. Ese tipo, la imaginación que tiene para hacer canciones. Sí, porque aparte hace canciones de cosas que normalmente no se hacen. Y muchas veces combinando insultos que... Normalmente uno está acostumbrado a escuchar canciones con insultos, malas palabras, pero que rimen, ¿no? Porque por ahí alguno tira alguna palabra suelta, pero este muchacho hace de este tipo de cosas un culto. Dice lo que todos quieren decir. Claro, lo que todos quieren decir y nadie dice, este muchacho lo hace canción. Pronto vamos a seguir poniendo temas que vayan relacionados con la trivia. Un temita ahí de Zambayoni de vez en cuando. Zambayoni es un maestro. Aparte, me encanta en la canción esta porque dice un montón de cosas re grosas. Dejé de claro, botar para el carajo, dejé de comer helado. De cruzar por... Porque el tipo, aparte, nada, o sea, había cambiado su vida de lo que era la adolescencia. La adolescencia. Pero sin embargo, había cosas que no. Había cosas que nunca no cambian. ¿No? Es un camino de vuelta. De ida nomás digo, no, perdón, de ida. Es un camino de ida. Evidentemente es un camino de ida y no hay retorno de eso, ¿no? No. Así que bueno, gracias a Zambayoni por este lindo momento. Por este lindo siempre momento. Siempre me saca una sonrisa este muchacho. Y eso que los temas me los sé de memoria todos, pero es un maestro. Parece que te llegan. Sí. Te vi emocionado. Sí. Piantún lagrimón. Y aparte se agarraba la remera, el pecho, se pegaba sacado. En el pecho, estaba como loco. Hacía la de King Kong con las manos. Y nos pidieron, no fue nosotros lo de los coros, nos los pidieron, quiero aclarar que nos los pidieron. Así que los coros para la gente que nos pidió que cantáramos los coros, ahí está, para que no diga que no cantamos, que no sé qué. Estamos bien. ¿Y con qué seguimos ahora, Martín? ¿Qué tenés ahí? Porque vos tenés ahí algo guardado. En este momento estamos escuchando Espejo. Espejo, de Nompa. Suena a Nompa. Ya son las 11:14 de la noche. ¿Cómo pasa el tiempo? Dijo Charlie. Sí. Podríamos poner algo de Charlie, ¿no? Ese tema me gusta. Ese Charlie tema para Paula. Vamos a poner algo de Charlie. ¿Para Paula? Para Paula, la chica no sabe qué hacemos. Había pedido algo de Charlie. Hizo el aguante la otra vuelta. Ahora desapareció. Sí. Desapareció, no sé dónde está. La perdimos. Ahora la buceamos. Se ha perdido. Bueno, vamos a poner... ¿Ponemos Demoliendo Hoteles de Charlie? Dale, suena. Yeah. canción a Don Cornelio ahí, con ella vendrá. Una deuda que tenemos con el abuelo Herrero de hace como dos semanas. Me gusta como lo toca los calzones igual, ¿eh? Y ahora sí. ¿Tenemos noticias? Ahora sí, la parte divertida, la que me gusta noticias. A mí. ¿Esto está chequeado? No creo. Hay varias. ¿Qué bueno. tenemos por ahí a mano? Contalo. Decilo, Enzo, decilo. Por acá a mano tenemos una persona que quedó libre de un juicio. ¿Dónde puede haber pasado? Esperen. Dígame dónde puede haber. ¿Estados Unidos o España? No, Estados Unidos. Mirá. Quedó libre de su juicio. Joder. Por exceso de pruebas en su contra. Pues coño, mirá. ¿Qué le pasó? Pues que ha quedado libre, joder. Es como Burns, que tiene tanta enfermedad. Amigo de Torrete. Está vivo. ¿No? Bueno, al parecer, sí, evidentemente. Al parecer, la decisión tomada por el juzgado federal se produjo debido a que tenía más de 400.000 documentos que lo sentenciaban. Bien. Donde, bueno, las autoridades básicamente era culpable. O sea, no hay mucha más vuelta que darle. Pero como el tipo se declaró culpable y eran tantas las cosas que le dijo, tiraban sí, encima. Fui yo. Claro, básicamente no había manera de que no fuera. Ya fue, fui yo. Los miembros del jurado como que, bueno, dijeron, bueno, el tipo tampoco está mal. Tampoco está grave lo que hizo. Mató un pibe. No. Y bueno, eran todas irregularidades monetarias. Pero el tipo se lo liberaron. Ajá. Con 400.000 archivos en su contra y 150 cargos encima, el tipo quedó libre. Grande, pa. Bien, el tipo, En Argentina si pasa diferente, quedan libres sin pruebas, pero no importa. Gracias, tío San, dijo. Como si nada. Después tenemos otra noticia. Esta es muy buena. En un casamiento en Arabia Saudita. Aparecer, había uno que se aparece escogió. Aparece un país nuevo, no teníamos eso, ¿no? Esta es nuevo. Estados Unidos y España. Exactamente, nosotros aparece siempre. Arabia Saudita. Exactamente. Bueno, al parecer estaba Raúl copeteado. No, mentira. Y de verdad, sí. Era un casamiento. Ajá. ¿No? Y estaban todos muy felices y los muchachos estaban todos armados, por decirlo así. Acá 47 muestra la foto. Ajá. Y uno de los muchachos de tanta felicidad empezó a tirar tiros al aire y en uno de esos tiros mató al novio. Bien. Y ahí se terminó todo, ya está. ¿Y qué estamos festejando? ¿Pasaron de una joda a un funeral? Y bueno, claro. ¿Cómo era? La boda. Tres bodas y un funeral. Ya está, se terminó la joda. Claro, el novio que estamos festejando. Evidentemente, según dicen acá, es una tradición disparar las armas en los casamientos. Así claro. Que muy vivo los tipos. Sacaron la tradición, a partir de ahora no se puede disparar. ¿No se puede disparar más? Siempre, María tapa el pozo después que el pibe se cayó, ¿no? Siempre, claro, siempre hay algo, ¿viste? Después estaba el tema de no tiren arroz porque se mueren las palomas. Ahora no disparen porque matan al novio. Al final no se puede festejar. Me encantaría ver morir una paloma porque no te dejan dormir la siesta. Bueno, a mí me cagan todo el balcón, pero no importa. Sí, son romanes. Oh. Y después, obviamente, en Estados Unidos venden una caca de pájaro que tiene la cara de Michael Jackson en eBay. La cara de Michael Jackson. Sí, sí, sí. Y es que es real. La foto muestra y se parece bastante. Bueno, en realidad Michael Jackson era una cara. Sí, la cara de Michael Jackson es difícil de definir. ¿Tenía Michael cara? Jackson blanco. ¿Tenía cara? Peor de definir todavía. Y decían que se le caía pedazos y salía la luz, pero bueno. Igual sí. Un genio. Poneme no con Michael no era Jackson. Era hincha de Newell's, pero dicen que al último tiempo tenía un poco de lepra igual, ¿no? O sea, ya estaba armado con plastilina la cara de Michael Jackson. Sí, estaba complicadísimo el último tiempo. Y bueno, al parecer la vendieron en un precio... $500 sacaron. ¿Baratito o conjuntito? $500 dólares un pedazo de... De bosta de pájaro que tiene la cara de Michael Jackson. De heces. ¿Nunca escucharon esa del agua? Bueno, en Pringles pasa siempre. Yo era chico y pasaba mucho eso de que... ¿Vieron que cuando se empieza a volcar agua de un tanque o algo así se forma como una forma de una virgen? ¿Acá pasó? Bueno, está ahí, sí, por todos lados. Sí, todo el mundo encuentra a la Virgen María en... Es una propiedad del agua. Sí, tal cual. ¿Sabés? Y capaz que por lo pura. Sigo tirando. Tirando magia a los pavotes. Acá pasó en un negocio del centro, ahí en la calle Roque Sempeña, apareció la imagen de una virgen, marcada con la humedad. Sí, me acuerdo que iban todos los fieles, iban a ver la virgen, a sacarle fotos y a pedir o agradecer. Pero vos no sabés la fila que había. ¿En serio? Sí, en serio. Esto no fue hace mucho. Bueno, evidentemente la gente encuentra, bueno, sus creencias en ese tipo de cosas, ¿no? Sí, ni hablar. En algo hay que creer. Tal cual. Eso sí. ¿Y vos qué nos tenés, Tincho? Tenemos la gente de la cadena Fox. Genios, hacen los Simpsons. Que, sí. Claro, casualmente con el tema de los Simpsons están enjuiciando por los derechos sobre la marca Dove de cerveza. La probé. Claro, los muchachos están con el tema de la cerveza Dove. Y bueno, en algún momento por ahí debemos haber visto las botellas de Dove dando vuelta por ahí. La cuestión que, bueno, aparentemente no es muy legal eso, y entonces la cadena Fox reclama regalías más. Por mucha si no plata alcanzara. Era. Sí, es mucha guita, pero también es mucha guita la que facturan en todos los otros conceptos. Demasiado. Así que sí, están reclamando. Hay una empresa colombiana que fabrica y comercializa en Sudamérica la Dove, así que los muchachos de la cadena, sí, los muchachos de la cadena le reclaman plata, así que Raúl se enoja, dice, porque él toma cerveza Dove. ¿Él toma cerveza Dove? Sí, sí, y toma mucho. Toma vino suelto. No va a poder, así que para Raúl, que no va a poder tomar más cerveza. Vino Dove. Suelto. Vino suelto. En las bolsas. Yo ¿Nunca compraste vino suelto? No. Vos que sos del norte. En el norte se vende mucho vino suelto. ¿Cómo que en el norte? En el norte. ¿En dónde? Está bien, en el norte de Puerto Madryn. Pero y mirá, yo iba a Rosario y vendían vino suelto. Pero yo estoy a como a 1000 kilómetros de Rosario, de donde vivo yo. A ver, tampoco 1000 kilómetros no es un océano. Bueno, está lejos. ¿Así que en el norte toman vino suelto? Sí. Mira. Y me acuerdo que en Mendoza habían hecho juicio porque vendían vino suelto y picado. Ah, encima. Y se murió mucha gente. No, fuera de joda, se murió mucha gente. ¿Vino picado? Sí, compraba vino suelto que estaba repasado. ¿Picado venían los que la tomaban? Sí. También. ¿Cómo? Raúl toma vino en bota. ¿Ah, sí? Sí, vino en bota toma Raúl. Ah, es de esos como el cuento de Landricina, que es arriba en el tren a través de los pasajeros. Claro, tira de arriba a colocar. A Raúl se lo dan en la boca desde lejos. Toma, sí. Y si va a algún bar, pingüino, como de ver. Hace poquito fui a un cumpleaños y había una bota y tomábamos de la bota. Un totín. Ajá, mira. Estuvo bueno. Me hacía recordar a mi infancia en España. Estamos escuchando a Michael de fondo, que nos pedían hace un rato. El pequeño Jackson, sí. Y bueno, maestro Michael Jackson. Se lo vamos a dedicar a los muchachos acá, a Miguel y Miguel Fabricio, que está llorando. Que de la risa, obviamente. Que le mandamos un gran abrazo. Nos pedían que le mandáramos un saludo, Fran. Así que le mandamos un gran abrazo a Miguel, que cuando andemos por allá, a ver si alguna vez, todas las veces que se van en el coche, en el auto, me lleva. Claro, ya que están. Decime, sí, de pasado. ¿Quién de chico no hizo el pasito caminando en reversa? No, es que... ¿Quién no lo hizo? Jackson. A mí me sale. A mí me pones Michael Jackson y ya como que te lleva el cuerpo. El tipo marcó una época. No, es un maestro. Me encanta el tema que hace con la orquesta de Batucada, de Olodum, en Brasil. Dice que está llorando, Fabricio está llorando porque Racing pierde 2-1. Va perdiendo Racing 2-1. El pelado también debe estar llorando, sí. Hay varios que lloran porque... Muñi y Curuchet para... Bueno, pero hace poquito tuvieron una alegría, le ganaron a la contra. Sí, es verdad. Le ganaron al rojo. El fin de semana le ganaron al rojo paseando. Sí, sí. ¿Cómo era un pendejo? Nunca me sale el nombre. Centurión les hizo un desastre a los Independientes, pobre. Sí, sí. Todavía lo está corriendo Morel Rodríguez, pero bueno. Lo está buscando, a ver si... Sí, lo perdió. La dirección. Lo perdió, entre los objetos perdidos. Se lo pide al duende a ver si lo encuentra. A ver si lo encuentra. Raúl dice que sigue buscando la botella de vino y lo llama al duende y no le... La sobriedad busca, Raúl. Los dejamos con Michael Jackson, dedicado para los amigos, y volvemos un ratito. Dale. We'll be right back. estaba Michael, el pequeño Michael. ¿Y ahora, Emma? Y ahora vamos a escuchar un dedicado para mi compañerita Gigi, que está estudiando, pero bueno, le quiero dedicar este tema que no le gusta, pero lo vamos a hacer escuchar igual. ¿Por qué le dedicas un tema que no le gusta? Es porque yo se lo dedico porque me hace acordar a ella. Ah, así que qué tía. De Montes Durango, espero, para ella. Espero no volverte a defraudar, no correr tras de ti. Espero que mi orgullo sea tan fuerte como el tuyo lo es. Espero que mi piel no te empiece a extrañar. Espero que mis ojos no te empiecen a llorar. Espero estar haciendo lo correcto. Espero no fallar en el intento de quererte olvidar. Espero que no me invada el miedo. Espero ser tan firme como lo eres tú. Espero que un año se pase volando. Espero y no empiece a extrañarte tanto. Espero que no me vuelva un ciego y que pueda mirar la amarga realidad. Espero que mis labios no te nombren a diario. Espero que otro amor me toque el corazón. No quiero retractarme de haber perdido a alguien que no me daba amor. Espero que un año se pase volando. Espero y no empiece a extrañarte tanto. Espero que no me vuelva un ciego y que pueda mirar la amarga realidad. Espero que mis labios no te nombren a diario. Espero que se lo cantas a ella. Me toque el corazón. Y bueno, y ya que nos pusimos románticos. Cumbia mexicana. Mexicana. Mexicana, me mira, gusta. Pensé que. Curto esa onda. Entonces, cumbia mexicana. Siguiendo con esto de perder cosas, y ya que te pusiste melosos, ¿quién no ha perdido un amor? Yo creo que todos. Para encontrarlo, seguramente tuviste que haber perdido alguno. Tal cual. Sí, sí. En el camino. En el camino se ha perdido algo. Yo creo por ahí que esto de perder cosas, ¿no? Y de encontrarlas o no. Creo que las peores cosas que se pierden son las que nunca se tuvieron, ¿no? Aquellas ¡apa! Cosas que. Qué, ¿no? Profundo. Qué profundo. Qué noche. Hoy estamos. Estamos filosofando de una manera impresionante. Esas cosas que quedan como cosas. O pendientes o cosas que no suceden. Sí, eso, nunca. Asignaturas pendientes. Esas clases de sueños que uno tiene que por ahí no llega a realizar es una forma de perder, ¿no? Y claro, sí. Porque en algún momento se perdieron de lo que uno quería, pensó. En algún momento se desvió del camino y terminó en otro lado, de donde quería estar, de lo que quería hacer. No, y uno pierde, yo creo que uno pierde épocas, ¿no? Como va. Cuando uno va creciendo, como quema etapas y pierde situaciones, ¿no? Mm. Yo siempre pienso esa cosa de que cada vez que uno crece o empieza a madurar o tiene más actividades, responsabilidades, uno pierde un montón de cosas. Yo siempre digo que cuando uno crece cada vez se le hace más difícil divertirse. Y cuesta. Cuesta. Por ejemplo, yo siempre digo que cuando uno es chico, joven, cualquier cosa lo divierte, ¿no? Uno ve un chico, un bebé o un chico de 3 o 4 años y cualquier. Se divierten con nada. Exactamente. Pero antes, ahora no, ahora es todo. Sí, por ahí hay una cosa efímera de. Se ha perdido. Se ha perdido, claramente, sí. Por ahí ahora uno ha perdido un montón de cosas como era. Por ahí el salir a divertirse más afuera y no tanto con la televisión y la computadora. Claro. Obviamente uno pierde ciertas cosas y gana otras. Otra cosa que se perdió era el gusto por. No sé, yo me divertía mucho el tema de ir a la escuela. Más allá de lo académico. Ahora los pibes... Se la pasaba bien dentro de la escuela, la pasan mejor afuera. Yo vivo diciendo que cuando iba a la secundaria pasaba más horas con mis compañeros, con mis amigos que con mi familia. Lo que pasa es que si antes faltabas a la secundaria, te perdías algo. Eso era, te perdías lo que pasaba en el día y al otro día ya estabas desintonizado. Tal cual, tal cual. Tiraban un chiste y vos ya no lo agarrabas. ¿Qué estás diciendo? Y porque faltaste, hermano, ya estás out. Exactamente, exactamente. Por ahí hay cosas que se perdieron... Y no tanto personales, sino valores y sociedad en la sociedad. Respeto. El respeto es algo que se perdió mucho. Y se ha perdido en varios ámbitos. Y obviamente hemos ganado un montón de cosas por ahí para... ¿Como por ejemplo? Y por ejemplo para nosotros hoy hemos ganado la comunicación tan sencilla como por ejemplo que tenemos una radio por internet. Ah, es verdad. Creo que se han ganado muchas cosas, pero a la vez se han perdido algunas que por ahí eran la base de la familia, la base de la amistad. Los pilares de la sociedad. Exactamente. Qué profundo, ¿no? Qué profundo. Estamos yendo lejos ya, ¿no? Es impresionante. Las cosas han cambiado mucho. Las cosas cambiaron. Me sorprende. La humanidad dice que está en una seguida de evolución, una seguidilla de evolución. O distinción. como lo quieras mirar. Lo que sea. Y por ahí uno perdió cosas. Yo siempre anhelo mi niñez. Sí, es algo que... Para mí era tan sencillo como salir a ir a ver a un amigo y dar una vuelta. Y dar una vuelta e ir al centro, por ejemplo. Imagínate acá ya... con la playa. Acá nosotros la pasábamos a la playa. Claro. Tal cual. Y pero ponele, ahora grados. Me pasa a ir al centro y ya no sé encontrar el mismo sentido que quizá a los 17, que estaba igual de al pedo en el centro de estar parado en una esquina. Uno perdió. ¿Qué se hace cosas? Parado en una esquina. Bueno, allá se daba la vuelta al perro, nada. Claro, como acá. Pero esa cosa, yo por ahí una cosa que he notado en Coronel Pringles, antes se usaba mucho el tema de ir al centro, y como que se ha perdido, yo cada vez que voy... Y porque está conectado en el Facebook. Sí, yo creo que hay, hay cosas que atrajeron a las personas mucho más que la libertad, que la libertad de salir y de poder disfrutar de estar en un espacio libre. Creo que se han perdido cosas lindas, y obviamente lo que digo, hemos ganado un montón. Por eso los chicos cuando salen afuera se enferman, porque ya no están acostumbrados a estar en la calle. Tal cual. Nosotros ya estamos curtidos de chicos. Tal cual. 2 grados acá en la playa, se te caían los mocos, pero seguía jugando a la pelota. No, empata, invierno. Y en esto de perder cosas, las personas que hemos perdido, ¿no? Y también, en el camino siempre se pierde. Se han perdido... Se pierden personas, se encuentran otros. Yo... No sé si ese momento, pero lo voy a decir, lo sentía hoy, estaba en el trabajo y sentí que tenía que decir. El 22 hizo 2 años, no me acuerdo si 2 o 3, qué fe, que perdí a mi viejo. Aunque yo sé que está ahí y le vivo hablando, pero que he perdido a mi viejo. Y no, uno no está en la presencia. Exactamente, y uno pierde a las personas, ¿no? Y... A veces porque se van, otras veces por situaciones. Algunos se van, otros se quedan, otros ya se van para siempre. Exactamente. Pero es no sé si es una forma de crecer, pero son los tragos amargos que tiene la vida, pero que son inevitables. Tardo o temprano. Sí, tardo o temprano. Uno debe aprender a perder. Creo que para saber ganar hay un cosa que dice que hay que saber perder. Es así. Digamos, uno disfruta más algo cuando perdió otra cosa. Sí. Porque lo valora más. Exactamente, lo valora más. Uno tiene, cuando por ahí perdió cierta, una cosa, una persona o lo que sea, cuando viene algo que es bueno, que es lindo, lo disfruta el doble, ¿no? Y sí, ni hablar. Sí, pues si no, no valora uno. Cuando tiene todo, cuando viene todo regalado. Sí, no, es verdad. No sabe valorar las cosas que tiene o no sabe valorar. O no tiene ese esfuerzo para lo ir que a buscar te, las lo cosas. Que te costó. Lo que cuesta vale. Lo que te costó. Y eso no es menor. Pasa que bueno, ahora por ahí ha cambiado los tiempos, está más la costumbre del facilismo y las cosas por ahí. Es una moda. Y por ahí se pierde un poco esa cosa que da esperar algo, tener paciencia para que alguna cosa pase. Ahora todo tiene que pasar ya y es necesario. Y yo creo, ya. Vos, Emma, siempre me lo reclamás. Creo que una condición natural del ser humano es esa cosa de siempre ver más lo malo que lo bueno, ¿no? Y sí. Yo siempre le vivía diciendo a mis amigos y amigas que el ser humano siempre tiende a acordarse mucho más fácil de las cosas malas que de las cosas buenas. Porque en el momento bueno uno lo disfruta, ¿no? O sea, tiene una sensación hermosa de gratitud, de hermoso. Y pero pasa y ya está. En cambio las cosas malas como que nos marcan más. Y porque son las que duelen. Claro, probablemente. Son las que duelen. Sí, sí, sí. Son las que duelen. Pero bueno, gente, desde acá un mensaje de que empiecen a valorar esas pequeñas cosas. Un laburo, una juntada con amigos, un fin de semana. Yo pasé un una fin mateada, de semana, por ejemplo, un asado. Tal cual. Yo, por una ejemplo, charla. El fin de semana que pasé, hacía mucho tiempo que no pasaba un fin de semana tan lindo. Y hay que empezar a valorar esas pequeñas sí. cosas. La verdad que sería todo más sencillo si todos valoráramos y si sería más positivo, que es lo que me reclamás vos. Y lo que pasa es que en la vida, si no le mirás al lado bueno, no funciona. Te cuesta 10.000 veces. Yo siempre, mi filosofía de vida es tratar de mirar el lado positivo, que las cosas imposibles no existen, nada más cuestan un poco más. Exactamente, es verdad. Sí, sí. Pero sí, no, sí. Lo imposible no existe. Depende de la actitud que vos tengas para cumplir tus metas, tus deseos, tus anhelos, tu... No, y siempre está bueno tener a alguien que se lo resalte eso, ¿no? O sea, porque creo que es más fácil para una persona externa a la situación darse cuenta de eso, digamos, es decir, es más fácil para otra persona darse cuenta que uno por ahí no valora esas cosas y está bueno que se lo puedan decir. Y lo que pasa es que, ¿sabes qué? Vos, mirá lo que es, nosotros vivimos en un país que es bastante jodido vivir, que cuesta vivir, que te levantás con una cosa, que te pone mal ya de principio. Bueno, nosotros ahora estamos en una ciudad chica, pero si nos vamos un poquito más al centro del país, que imagínate lo que es Buenos Aires, la incertidumbre de la gente que no sabe con qué se va a levantar, qué circo le van a armar en la calle. Y si vos empezás a mirar todas esas cosas, es inevitable deprimirte. Es inevitable, es por eso es que hay que tratar de mirar el lado positivo de las cosas, qué sé yo, está todo mal, bueno, pero tenés aire, estás vivo, ¿viste? Sí, disfrutar, por ejemplo, nosotros... Sí, las cosas sencillas. Tenés salud, ahora si no tenés salud es jodido. Por ejemplo, nosotros, yo personalmente siempre lo digo y me gusta decirlo en el programa, es una cosa hermosa estas 2 horas y media, por ejemplo. Nosotros sí. Las disfrutamos un montón. Sí, es impresionante. ¿Cómo alegra el alma? Es decir, por ahí a veces nos preocupamos, nos escucharán, cómo saldrá el programa. Por ejemplo, el programa pasado, que estábamos diciendo, oh, el día nos estaba joneando. El programa pasado estábamos medio negativo. Sí. Pero hoy, bueno, ya le encontramos la vuelta y nos pusimos mejor, andamos mejor de ánimo. Sí, y obviamente siempre le decimos, la idea del programa es de que la gente se prenda, nosotros tratar de generarles un momentito de diversión, por ahí con historias nuestras, con historias de ustedes, de que, bueno, de que vivan esas lindas, esas 2 horas y media divirtiéndose y riéndose un poco, ¿no? Y claro, sí, tratar de animar un poco, de ponerle ganas y de encontrar un poco a veces esas cosas que tal vez son sencillas, escuchar un tema, que hacer un comentario, que te contesten. Es llenador. Sentir que no estás solo. O sea, que hay gente del otro lado. Que está compartiendo. Es a la distancia, pero están compartiendo algo con vos. Exactamente. ¿Qué más felicidad que eso? Que decir, hay gente que está en la misma sintonía. Yo por decirlo de una manera. Algo que nosotros disfrutamos mucho del programa fue, bueno, las bandas que vinieron. Yo creo que la realidad que las 2 bandas que han venido hasta ahora y, bueno, las que van a venir, dejan una parte de ellas acá, ¿no? En la radio. ¿Y sí? Nos dejaron muy marcado esas 2 bandas, los chicos de Elevación, la garra que le pusieron. Y entonces cuando los chicos se van y nos dicen, loco, la pasé muy bien en su programa. Sí, la disfruté. Eso te llena. Te claro. llena mucho. Nos te trataron mucho. Bien, que se sienten cómodos, que se sienten que... Nada, que el espacio es de ellos y que pueden venir acá y estar como si estuvieran en la casa. Esa sensación de comodidad es lo que nosotros buscamos y lo que queremos que ellos encuentren también. De acuerdo. Entonces está nosotros bueno. Le vamos a contar una historia que por ahí es de modo personal. Si recuerdan algunos que lo escucharon, nosotros hace 2 viernes transmitimos el recital de Enrique Payalés en vivo, un gran guitarrista de Puerto Madryn, él es de Trelew, pero vive en Puerto Madryn. Y cuando nos íbamos, yo compro el CD que lo estaba vendiendo la esposa de Enrique y le comentamos sobre el programa. O sea, en realidad ellos ni se habían enterado que nosotros lo estábamos transmitiendo, ¿no? Y esa gratitud de la mina, que no se dio por una situación de tiempo y demás, pero la gratitud de la mina de decirnos, che, vengan a conocerlo, ¿no? Nos quería presentar a Enrique. Enrique. Que ojalá en algún momento lo vamos a traer a tocar acá cuando tengamos mejor armado, porque es un gran músico. Se merece una buena preparación. Tal cual, tal cual. Esa cosa de gratitud, si se quiere, de gratitud, de que el tipo entienda que vos le pusiste un poco de tu corazón y de tu tiempo para mostrar lo que es de él. Y lo mismo nos pasó con las bandas. Cada vez que vinieron las bandas nos dijeron, che, qué bien la pasamos, nos sentimos como en casa. A mí los chicos de Elevación me lo agradecieron un montón, ellos estaban contentos, se sintieron cómodos. Justo tuvimos una buena preparación, los recibimos bien. Claro, justo. Estaba el pelado que nos cocinó unas pizzas hermosas. La pasamos lindo, la pasamos lindo. Lo mismo los chicos de Buda Producciones. Claro. Aparte esa cosa. Ahí estaban en el chat los chicos de Buda Producciones. Ah, ¿estaban en el chat? Sí, sí. Estaban, bueno, vamos a mandar un gran abrazo. A Mati y a Pablo también. Sí. Vamos a mandarle un gran abrazo, que fue el cumpleaños de Pablo hace poco, me dijo Mati. Ajá, me parece. Un abrazo para él. Nada, que nos dejaron transmitir su primer show. Esas cosas a mí realmente me llenan y son cosas que gané, más que perdí. Y sí, ni hablar. Son una gran amistad que uno genera. Y que a nosotros nos hace que todos los jueves vengamos con mucha más ganas, ¿no? Y sí, tratando de ponerle lo mejor de nosotros en estas dos horitas y media que... Tal cual, lo mismo, agradecerle a Juan Carlos y a Fran. Que nos dan la posibilidad también de estar... Claro, exactamente, de salir por FM Impacto en Coronel Pringles. Ustedes no estaban, pero yo cuando fui a Coronel Pringles iba con la idea de hablar con Juan Carlos para salir del programa. Y que cuando llegué a la casa, él me lo propuso. Me dice, ¿qué esperas para conectarte y sacar la radio por acá? Entonces, esas cosas son cosas que uno gana. Y que realmente tiene que disfrutarlas mucho. Nosotros las disfrutamos mucho. Aún con todo, siempre decimos que tenemos problemas técnicos y demás, pero que disfrutamos un montón. Sí, sí, a seguro. Medida que vayan pasando los programas, vamos a estar más cancheros. Digamos que somos nuevos. Más satisfacciones que tristezas. Así que es muchísimo. Nosotros hemos ganado mucho. ¿Y con qué tema nos vas a dejar que ganemos? Con un tema. Lo vamos a dejar con Zafar de La Vela Puerca, que lo estaban pidiendo por el chat. Muy lindo tema. ¿Cuántas veces hemos perdido algo y después zafamos? Zafaron. Suena la vela. En un ratito volvemos con el cierre ya cerrando el programa. Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez. Y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme voy, silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudos pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme voy, silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. ¡Epa! los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me voy volando por ahí. Estaba sonando un poquito La Vela Puerca con Zafar. Uh-huh. Y ya estamos sobre el final, son las 11:51 de la noche. Se nos viene el final encima. Ya se terminó el programa. Lo pasamos lindo, che. La verdad, sí, muy lindo. Excepcional. Agradecer a toda la gente que nos escuchó. Agradezca. A la gente de Coronel Pringles, que nos estuvo haciendo el aguante. A la gente de Coronel Pringles, a Juan Carlos Amores, el director de FM Impacto, a Fran, uh-huh, que nos hizo la parte técnica. Que lo vamos a estar escuchando mañana, Fran. Mañana lo vamos a estar escuchando en su programa. Tirar la página. Me parece que hoy tiene la final del Cantando por Llamar. Ajá, mira. Me parece que sí. Mucha gente que se ha agregado a su radio. Lo estuvimos ayudando desde acá a aceptar a la gente. Estaba con su en su página en la radio de Fran, en el Facebook. Podían encontrar para votar quién eran los finalistas del Llamando por Cantar. Llamando por Cantar, mira. Así que mañana por www.fmimpacto.com. No. Bueno, sí, fmimpacto98.3.com.ar, o si no, a través de la radio de fran.com.ar van a poder escuchar su programa. Quédense a las 12 un ratito más porque quizá salga él en su programa. No me dijo si va a salir. Bueno, agradecer a todos, a los que nos escucharon, a la radio, a la gente, Juan Carlos, a los que estuvieron prendidos a través del Facebook, a través de Infiltrados del Sur, de la página, en el chat. Pasarles el chivo de que la gente promocione con el Pringles la radio, sí, y acá también. Seguro. A los muchachos de Nomad Fest, que hicieron en su... A los de Nomad Fest. Que vamos a estar seguramente ahí en la fiestita. El 15 de septiembre. Que reservan un par de entradas ahí. Y bueno, ya finalizando, chicos, ¿a quiénes quieren saludar cada uno y para cerrar? No, como siempre, a la familia que siempre nos hace el aguante. A la Gigi que está estudiando, ahora la voy a buscar. Y a los muchachos del trabajo que siempre nos escuchan ahí, son una masa. Tal cual, los muchachos de trabajo. A Roberto Villarreal. Villarreal. Un abrazo para Roberto Villarreal. Que no pierda más las semillas. No. Bueno, y a todos. Gracias a toda por todo. La gente, un saludo bueno particular, mis viejos que estuvieron hasta hace unos días. Ajá. A Sarita que finalmente nos sintonizó, a mi tía que nos logró sintonizar por la página. Y bueno, a todos, no todo está perdido. Seguimos encontrando siempre gente amiga que aparece en el Facebook, que aparece en la radio. Y ahora, bueno, a toda la gente de Coronel Pringles que nos está escuchando. Haciendo la segunda, a la distancia. A la vecina que no se queja. A los vecinos que no se quejan. Tal cual. ¿Y con qué vamos a cerrar, Tincho? Vamos a cerrar con el brindis. Y suena, de fondo va a sonar El Pibe de los Astilleros. Para ir cerrando esta noche de jueves, los esperamos el jueves que viene, también en Cortando Cuerdas a través de Infiltrados del Sur, en duplex con FM Impacto 98.3 de la ciudad de Coronel Pringles, y tal vez con desde La Plata también un duplex si sale. Sí, después vamos, sí, a estar comentando con la entrevista. Página con la entrevista, vamos a estar avisando en el Facebook. Y bueno este tema se lo dedico al Dami. A Lisa, que le gusta lo redondo, y a mi señora, que le encanta. Bueno. Muy bien. Muchachos, gracias. Brindis. Salud. Salud, muchachos. Y buena semana. Buena semana para todos. Torbellino que hoy suena en la radio, la ceniza no caía desde su... imprudente. Y así fue que de ella se aburrió. Las minitas aman los payasos y la pasta de ¡Cambiame la música! And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. I'd have a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my.